seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 60, ya llegamos al número 60, a fuerzas que tenemos que hacerlo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos escuchando. Ahora sí que prácticamente aquellos desde el primer podcast, pues muy bien. Y pues los que están entrando recientemente, pues bienvenidos. Ya estamos aquí en el Cine Más número 60. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y pues ya estamos aquí listísimos para platicar de lo último del cine, de los estrenos más recientes. Y pues vamos a empezar ahora sí que, entendidos como bandidos, primero que nada saludando a la gente, bueno, primero que nada recordándoles nuestros medios de contacto. Tenemos un usuario en Twitter que es ResetMX, el cual pues hasta ahí nos pueden dar seguimiento a las noticias que ponemos, también ahí nos pueden mandar sus mensajes y pues todos los que sean en esta red social. También tenemos nuestro usuario en Facebook, que es ResetMX.tv, para que ustedes ahí puedan ver los avances ahí con más detalle, con más fotografías, y pues también puedan mandarnos sus comentarios a través de esa red social. También tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.vg para que ustedes puedan mandarnos sus comentarios. Si nos están escuchando en el recalentado, les recordamos que este programa se graba a partir de las 10 de la noche ahí aquí en resetmx.vg/live, para que pues aquí se vengan directito a platicar al chat, como le están haciendo ahorita los muchachos, que bueno, al ratito vamos a pasar lista, y también pues la gente que pues nos está escuchando a través de Animarte, un saludo para ellos, y pues ahí también un saludo para los tres gordos bastardos, que también página hermana, que pues ahí también de vez en cuando nos retransmite todo. Y pues bueno, pues vamos primero que nada a presentar a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada está el buen Sub Marco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a este nuevo Cine Más. Tenemos las mejores notas, reseñas, estrenos y más. Así es. Y también tenemos al buen Kike Kabuto, como siempre. Buenas noches, bonita recetera, ¿cómo están? Espero que mejor que yo, que ando medio gripado todavía y mocoso, así que si se me salen los mocos también el programa, no es usted, solo soy yo que estoy moqueando un poco. Estamos muy bien aquí, contentillos. Y pues vamos a hablar de un par de películas, una que trataré de ser muy objetivo, aunque suene difícil, y también hay otra reseña ahí que va a estar divertida, entonces no se vayan a ir, que se va a poner... ¡Ay! Seguimos hablando de cine mexicano, entonces no se vayan a ir, que se va a poner muy bueno, muy muy bueno. Así es, así que pues ahí tenemos al buen Quique, que pues ahí haciendo el esfuerzo, a pesar de que anda ahí todo gangoso con la gripa, pero bueno, le está echando las ganas, que es lo que importa, ¿no? Y pues bueno, vamos empezando, pues primero que nada saludando a la gente que está en el chat. Y pues bueno, ahorita pues no han llegado muchos, así que si ustedes tienen amigos, conocidos, gente interesada en escuchar de cine, pues vayan dándole retweet a todos nuestros mensajes en Twitter, vayan diciéndole a sus amigos que ya comenzó el Cine Más, que ya estamos aquí listos para platicar de cine. Y pues tenemos actualmente a BitGeek, a Ed Nara, a Kike Kabuto, a Luis ABC, a Mictlantecutli y a Sub Marco. Y bueno, ahí también en el Mixler hay otros usuarios. Al ratito también les paso lista ya por a través del Mixler. Y pues bueno, pues vamos empezando ahora sí que con las noticias. Primero que nada, pues vamos a ver qué tenemos. Wow, interesante esta nota que hace unos días me encontré con una nota muy interesante en la cual... Pues ustedes mentalicen una película en la cual una familia va a un lugar pues muy paradisiaco, muy familiar y muy divertido de Estados Unidos, cuando de pronto por extrañas circunstancias del destino comienzan a sufrir situaciones horrendas, poco comunes. De pronto uno de los hijos parece poseído por el demonio, otro parece drogado y cosas que te quedas tú completamente friqueado. Todo parece indicar que estamos viendo una película similar, no sé, a Juego de Niños, la que se estrenó hace algunas semanas en los cines, o quizá una de esas de este tipo de películas, ¿no? Pero, ¿qué tal si les digo que el escenario es Disney World? El parque popular que se localiza en Orlando y que es propiedad de Walt Disney. Y, pues, ustedes se quedan, ¿cómo? ¿Una historia hecha en Disney World? Así es, esta película se llama Escape from Tomorrow, o Escape de la Tierra del Mañana, que precisamente la mayor parte de los eventos ocurren en la sección de Tomorrowland, la Tierra del Mañana, donde se ven las cosas futuristas, donde está Epcot Center y todo eso. Y pues la cinta cuenta las pericias de una familia que al visitar esta sección, pues observan un Disney World completamente distinto, donde los niños cambian de actitud, los empleados dejan de ser amables y la muerte acecha en cada juego. Lo más seguro que ustedes pensarán que esta producción es hecha por Disney, o si no es así, pues que esta cinta pronto va a ser censurada por Disney y su poderoso equipo de abogángsters, que seguramente iba a estar diciendo, no van a hacer mala publicidad de nuestros parques. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que ya ocurrió eso? Pues no, Disney no ha dicho nada, no ha censurado nada, y bueno, cabe aclarar que Disney no produjo esta película. Es una película que fue reconocida en el Festival de Sundance, es una producción independiente, es una producción que tiene un presupuesto muy bajo, que de pronto algunas tomas se hicieron en locaciones que no tienen que ver nada con Disneylandia, y otras, pues sí, fueron montajes de diversos escenarios que ponen, como el castillo que hay en Disney World o Epcot Center. Pero el punto es de que Disney no ha dicho nada al respecto. Esta película se va a estrenar el 11 de octubre en Estados Unidos y no ha presentado una sola demanda o aclaración. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué Disney hace eso? ¿Por qué no ha demandado? Pues yo lo único que puedo decir es que hay una canción que dice: hiere más el olvido que el desprecio. ¿Qué significa esto? Si Disney guarda silencio respecto a esta película, es muy probable que, como buena cinta independiente que es, Escape from Tomorrow pase desapercibida a los ojos de los americanos, que van a estar más embelesados con otras películas que se van a estrenar en esas fechas. Entonces, es muy probable que lejos de que Disney se haría más publicidad negativa demandando a los productores que dejando que esta película pase. No sé qué opinan los demás al respecto. Pues quién sabe, a lo mejor por el morbo que genere indirectamente por noticias o comentarios de los demás, pues llega a tener algo de audiencia. Sí, no, la verdad es que sí se ve bien. Yo sí, cuando vi el tráiler, se ve qué fumado está esto, ¿no? Y si yo no te iba a preguntar que si es cierto que se filmó en Disney, porque se me hacía bien raro, se me hacía sumamente raro que se hayan dejado hacer eso. Entonces es más bien como que montajes y así, ¿no? Para darle al efecto de que están en el parque. Algunas cosas sí son montajes, otras pueden ser como filmaciones caseras, de que de pronto sí filmaron a los actores caminando en Disneylandia. Digo, pues eso se puede hacer, ¿no? Sí, o de sí, pronto puedes hacer salir con tu cámara y con ahí saludando y cuánto, pero así se me haría muy raro como que ya hicieran toda la filmación ya con cámaras y todo en el parque. No creo que se ande a chance. O a lo mejor sí, pero tienes que sacar un permiso y es más complicado, ¿no? Pues depende mucho. Como dices, yo creo que también Disney se está reservando, porque como dices, publicidad, no, como dicen, que no hay publicidad buena ni mala, sino simplemente hay publicidad. Entonces, si Disney empezara a anunciar en sus lugares, en sus sitios, en sus fuera encabezados, pues todo el mundo se daría cuenta de que hay esta película, y como bien dices, a lo mejor más por morro vas y buscas la película y quieres ir a ver de qué se trata. Como lo que pasó aquí en México con la película del Padre Amaro, que la iglesia estaba, no la vayan a ver, y no la ven, y que es pecado y delito. Y habemos algunos que nomás la fuimos a ver más por morro, más por dar la contra. Yo la fui a ver nomás por decir que me decían, ¿cómo que no la voy a ver? Por los míos voy y la veo. Entonces, yo creo que va por ese lado, ¿no? Mantenerse al margen. Uh-huh, así es. Y la verdad es de que vemos una situación en la que, pues, Disney dice, bueno, si le doy publicidad se va a vender, ¿no? Y eso es lo que pasó con el Padre Amaro, y que la convirtió en ese entonces en la cinta más taquillera mexicana de todos los tiempos, por lo menos hasta el 2013, y que pues ahora sí que uno tiene que andar checando Disney qué puede hacer, ¿no? Dices, porque si demando, yo creo que va a salir hasta peor, ¿no? Así sea, como si de pronto ahorita escuchábamos que Michael Jordan demanda a Miley Cyrus por andar usando su playera de calzones, ¿no? bueno, más, no Michael Jordan, sino los Toros de Chicago, ¿no? Pero sí, eso que va a generar que toda la gente vaya a ver el video nomás por ver a Miley Cyrus bailando con la camiseta de Jordan de calzones, ¿no? Hay que hacer algo así para Reset, güey, dejar que ya se me ocurre. Pues igual a lo mejor se metan al sitio nomás para jugar el morbo. Sí, a lo mejor de decir, no sé, que de pronto dijamos ahorita que vamos a... que vamos a, ¿cómo se llama?, a tirarle piedras a Eugenio Derbez para que vengan ahorita todos los que apoyan a Eugenio Derbez a tirarnos piedras y con eso hacemos el podcast más escuchado de la historia, ¿no? Y échame la culpa a mí, voy a tolerar a Eugenio Derbez como nunca. No, no es cierto, vamos a hablar lo más objetivo posible. Así es. O al menos... Pero bueno, vamos pasando. No sé si hay algún otro comentario respecto a esta notilla de Disney. No, pues bueno, vamos pasando a la siguiente nota. Bueno, como ustedes saben, Benedict Cumberbatch, este actor que hemos visto en muchas películas en los últimos años, que es el actor principal de la serie de Sherlock Holmes, que está en la BBC y que ha sido una serie bastante buena, una miniserie muy efectiva, pues se está volviendo como una especie de villano favorito, ¿no? Porque, bueno, claro, Sherlock Holmes no es el villano en la serie, ¿no? Pero lo hemos visto en El Hobbit, donde en la primera película del Hobbit hizo uno de los trolls. Y este año va a darle la voz a Smaug, el dragón de la desolación de Smaug. Interpretó a este personaje de Star Trek Into Darkness, el cual finalmente se reveló como Khan. Ahora sí que no, ya spoiler, pues ya sabíamos que ya pasó la película, ya está a la venta incluso si la quieren ver para que vean qué fregón es este Khan. Y bueno, pues resulta de que Cumberbatch va por otro villano, aunque este villano, claro, lo ha generado, podemos decir que la vida misma, ¿no? Estamos hablando de Julian Assange. Julian Assange es un, pues ahora sí que un hacker que de pronto pues colaboró en una página que se llama WikiLeaks, y cuando de pronto le pasaron información bastante interesante de la inteligencia norteamericana, no dudó en compartirla en esta página para que todo el mundo pudiera ver que había muchas cosas oscuras dentro del manejo de las cuestiones políticas, no solo de Estados Unidos, sino de muchos países, y esto pues por supuesto que le ha generado problemas, al grado de que ahorita está refugiado en Ecuador. Toda esta vida pues de Julian Assange, que pues para muchos es un villano, para otros es un héroe, para otros es un traidor, que seguramente una vez que si lo agarran capaz y pues no van a preguntarle nada. Pues toda esta historia se va a relatar en una cinta que se llama El Quinto Poder, la cual pues tiene de protagonista precisamente a Benedict Cumberbatch en el personaje principal, que es Julian Assange. Y que la verdad dicen que promete mucho esta película, pues ir a la pelea de los Oscars, capaz si Cumberbatch nos viene a hackear el Oscar a Mejor Actor, aunque pues, sí, un gran candidato, y pues, vamos a ver cómo le queda esta película. Ya hemos visto que, ¿cómo se llama?, que estas películas sobre vidas, sobre historias recientes, han funcionado. No sé qué opinan los demás. Se ve interesante, a ver qué tal queda. Es así, pues, ponerla a prueba para ver qué tal sale. Así es. Es que hasta no verla, no te podría decir, pero es interesante que, pues es que no sé si llamarle nuevos talentos, porque no es tan nuevo, pero que le den chance a estas personas que tienen ganas de hacer las cosas, y se le ven las ganas a este compa. Entonces, pues que le sigan confiando en él papeles a lo mejor un poco más importantes o más grandes para seguir viendo de qué es capaz, ¿no? Uh-huh. Además de que pues yo creo que mucha gente se ha sentido atraída por esta película, ¿no? Lo que causa preocupación es el hecho de ver cómo van a describir a Sánchez, si como alguien que realmente ha sido pues alguien que ha peleado por la libertad de la información, que es lo que pues busca WikiLeaks, que es mostrar la verdad, que fue pues así de mostrar que los Estados Unidos no se sientan el corazón en algunas acciones y cosas así, o demostrarlo como lo piden los norteamericanos, como alguien que se le ocurrió hacer la maldad de meterse a servidores secretos y robar información que no le correspondía, ¿no? Entonces hasta en ese detalle se puede decir que WikiLeaks pues la gente de WikiLeaks se hackeó la página del estudio y tomó el libreto y las notas de producción para revelárselas a la gente, ¿no? Diciendo, así es como hablan de Julian Assange. Obviamente no me he puesto a investigar más al respecto, porque pues, ustedes saben que ese tipo de datos pues sí son algo riesgoso leerlos, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Pues es como medio irónico, ¿no? uh-huh. o medio, pues sí, ¿no? De que están haciendo esto y se meten a para buscar la información al respecto y ver qué es lo que, cómo es que se está llevando a cabo la producción, ¿no? Uh-huh. Así es. Y la verdad, pues vamos a ver cómo queda esta película, que es que yo creo que junto con Prisioneros, que de la cual platicaremos en próximos podcast, pues son las películas que dicen de octubre que pintan para andar peleando premios, igual que también Gravedad de Cuarón, que pues es así, seguramente es la película que vamos a estar esperando mucho el próximo mes. Pero bueno, ahí el camino a los Óscares ya se está empezando a trazar lentamente. Y hablando de eso, pues yo creo que el próximo año Pixar, bueno, no sé si quieran comentar algo más, si no ya para pasar esta nota de Pixar. No. Pixar. Pues bueno, ahí pues una mala noticia para la gente que es fan de Pixar. El próximo año no vamos a tener películas de Pixar. Resulta que la producción El Buen Dinosaurio, que estaba programada para el verano del 2014, fue postergada para noviembre del 2015. Con esto, pues se va a acabar una larga racha de años consecutivos en las que tenemos una película de Pixar, ya que desde el año 2006 se habían lanzado una película año tras año, ¿no? Empezando con Cars y pues hasta este año que fue Monster University, la cual, pues bueno, sabemos que vamos a ver cómo se llama peleando por el Oscar el próximo año, excepto si el Oscar da otra opinión, ¿no? Lo cierto es de que pues la película también Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, se pospone hasta el 17 de julio del 2016. Y Disney coloca en el slot que tenía originalmente El Buen Dinosaurio la cinta live action de Maléfica, la cual protagonizará Angelina Jolie, que se va a ver el 30 de mayo del 2014. No obstante, pues Disney aún tiene varias cartas bajo la manga. Aparte de la película de Maléfica, están las películas de Marvel. Ya sabemos que viene la de Capitán América en mayo y la de Los Guardianes de la Galaxia en agosto. Y también, pues bueno, ya sabemos que ya pues está preparando la del Quinto Poder, que platicamos hace unos minutos, y va a haber un drama de Kevin Costner llamado McFarland para el 21 de noviembre del 2014. Así que pues yo creo que no es una noticia muy agradable saber que Pixar ahora sí se va a quedar sin película el próximo año, pero yo creo que lo están haciendo también por el bien de nosotros, ¿no? Por el bien de ver una producción que esté bien hecha, que valga la pena. A veces yo pienso que el mejor asado es el que lleva más tiempo pues cociéndose, ¿no? Sí, fíjate que está bien así, tratar de mantener su calidad, porque aunque soy bien fan de Pixar, ¿cómo dicen que si te aceleras, ¿cómo más vale trote lento que camine, no sé qué, que más vale paso? Más vale paso que aguante, ¿no? La idea es esa, ¿ves? La idea es esa. Entonces mis ideas no son tan claras. Sí. Pero bueno, lo importante es que, aunque sí voy a extrañar una película anual de Pixar, yo creo que esperamos algo de mejor calidad. Y sobre todo que sabemos que son artistas, güey. Los artistas no los puedes apresurar, porque si lo haces salen mugreros como Cars y como esta película de aviones. Entonces, ¿sabes? Vamos a darles chance, vamos a que tomen su ritmo, ojalá y si sea eso, ojalá y si sea para darnos un producto de mayor calidad cuando sea que salga. Uh-huh. Entonces, la verdad es que esa de la película El Dinosaurio no me llama la atención mucho. ¿Cuál era la otra? Buscando a Dory. Esa mugrero menos, o sea, como que creo que puedo esperarme unos cuantos años sin ver esa película, no tengo problema. Pero lo que realmente me llamó la atención y no sabía era lo que dijiste, que van a hacer una película de mágica donde sale Angelina Jolie. Maléfica. Ah, de la Bella Durmiente. Ya. Bueno, entonces sí le queda. Pensé que era mágica la de Patoaventuras. Okay. ¿La mágica de Spell? Okay, no, está bien, sí le caliente, queda. Caliente. No la veré, no sé si la vaya a ver, pero no me llama la atención, pero al menos no me causa tanto ruido como había pensado. Ah, pues ya sabemos que las películas, por ejemplo esta de Maléfica, pues va siguiendo esa tendencia a hacer historias basadas en cuentos tradicionales que han pegado, ¿no? Digo, pues como ocurrió con Oz el Poderoso, con Cazadores de Gigantes y cosas así. No sé qué más querías comentar, Sup. Sí, que ya habían removido al director para El Buen Dinosaurio. También. Sí, también es por ese lado, y pues yo creo que también fue eso, como no tenían alguien confiable para dirigir, pues ya sí. Mejor aguantaron la producción. Y pensar que yo ando esperando la de Inside Out, que a mí se me hace una idea muy original, ¿no? Ahí esperemos que la vaya a armar. Por mientras tenemos ahí una producción de Pixar en puerta que se va a estrenar en ABC a finales de octubre, que es el especial de terror de Toy Story, que yo creo que la verdad pues muchos están esperando ver algo nuevo de Toy Story, ¿no? Por lo menos un programa de una hora, pero pues algo, ¿no? Que nos tenga entretenidos y que promete sustos, promete risas, como buena película de Toy Story. Ojalá no vaya a ver una escena que nos deje llorando como pasó en la 3. Pero, y lo más importante, ojalá pronto las televisoras nacionales, o por lo menos el Disney Channel, lo pongan pronto en español inmediato para que lo podamos ver, ¿no? Que es lo más importante para nosotros, no sé qué opinan los demás. Sí, pinta para comedia, ese corto. Sí. Y hubo dos comerciales, uno para Estados Unidos y otro para Inglaterra, ¿no? El de Inglaterra estaba más enfocado a la compañía, pues, de internet que distribuye, pues, allá en la compañía de cable que va a pasar la película. Pero estuvo muy bueno el chiste que pusieron, ¿no? De ver cómo se satura la red y todos los monos, o sea, todos los juguetes utilizando gadgets. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Nos tengan algún comentario más de Pixar? No, pues vamos a darle chancita a ver que preparan algo de mejor calidad. Pues la verdad es que no hay mucha prisa y te digo, prefiero esperarme por algo chidito. La verdad es que de lo que han anunciado hasta ahorita nada me llama la atención. Así es, así es. No, perdón, es que acabo de ver una cosilla que pasó. Por cierto, voy a introducir un segundo, ahorita que ya se está conectando, y pues introducir aquí el buen Moy Orozco, que pues ahí acaba de integrarse al equipo. Buenas noches, banda. Ay, disculpen la tardanza, ya van dos martes seguidos y realmente quiero disculparme por mi puntualidad, pero ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos platicando ahí de Toy Story, de que Pixar no va a tener películas para el próximo año y que va a haber un especial de Toy Story en Halloween, ahí por si quieres comentar algo al respecto. No. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a platicar ahora un poquito de cine mexicano. Bueno, pues hace unos días la Academia Mexicana de Artes y de Ciencias Cinematográficas anunció las películas que van a representar a nuestro país en las eliminatorias en rumbo al Oscar a Mejor Película Extranjera, así como a la Mejor Cinta Hispanoamericana en los premios Goya de España. Esto, pues obviamente, pues decidieron ahora sí separar, poner dos películas distintas para que la competición, pues yo creo que por un lado, pues permita darle oportunidad a las dos películas de proyectarse en diferentes mercados, ¿no? En el caso de la apreciada estatuilla dorada, el Oscar, va a ir la película de Heli, del director Amad Escalante, la cual pues ya hemos platicado en podcasts anteriores, esta película que cuenta la historia de un muchacho que de pronto se tiene que enfrentar a una situación muy violenta que es provocada por un cadete que está enamorado de su hermanita, ¿no? La verdad, esta película que tiene mucha violencia, que tiene un duro retrato del México actual, ganó la Palma de Oro a Mejor Director en el Festival de Cannes, así que pues esta película va a intentar unirse a las 8 películas mexicanas que han logrado ser nominadas, entre las que destacan El Crimen del Padre Amaro, Macario, Ánimas Trujano y El Laberinto del Fauno, y además de otras películas como Amores Perros y Beautiful. Pero pues va a estar complicado, ¿no? Sabemos que para obtener el Oscar primero tendrá que competir con otras películas extranjeras, las cuales usualmente pues también son producciones de muy alta calidad, y vamos a ver qué película es anunciada para el mes de enero del 2014. Por otro lado, para los Goya fue elegida otra película que fue a Cannes, La Jaula de Oro, que es una cinta que cuenta las desventuras de dos niños guatemaltecos y uno mexicano que intentan cruzar nuestro país pues en busca del sueño americano. Esta cinta fue dirigida por Diego Quemada Díez, un director hispano-mexicano, que pues fue participar por el premio Un Certain Regard en Cannes, y pues ganó el premio al mejor elenco en el mismo festival. En estos premios México ha ganado dos veces el Goya a mejor película hispanoamericana, una por Lo que importa es vivir en 1987 y la más reciente por El Callejón de los Milagros, película de 1996. Ha habido películas que han sido nominadas como Agua para Chocolate, El Crimen del Padre Amaro, El Infierno y Después de Lucía, que recientemente participó por México en ambos, en tanto por el Oscar como por el Goya, ¿no? Entonces, pues ahí están esas películas y de pronto ahí hasta se suscitó una polémica al final de la semana porque decían, porque de pronto los productores de una película que se estrenó este fin decían, pues si nuestra película ha tenido más proyección en Estados Unidos que las dos que van a competir, ¿por qué no la pusieron? ¿No? Y estamos hablando de, obviamente, de No se aceptan devoluciones. Entonces, o sea, ahí sí, yo ya me iba a dar el golpe en la frente, el facepalm, ¿no? La verdad es de que, no sé, yo ya vi Eli, yo ya vi No se aceptan devoluciones y la verdad es que es un mundo de distancia, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan de esas nominaciones. Ya después platicaremos de la película de Derbez. Pues de hecho decían que de lo de No se aceptan devoluciones es como un papá que no fue más dramático, ¿no? Y pues lo que había escuchado de Eli, según los que Cosma, según algunos juicios que respeto bastante, es que precisamente esta crudeza tiene que ver con una cosa más, con cierto retrato que en general no se atreve a hacer en las ficciones usuales en México, ¿no? Porque a pesar de que El Infierno es una película cruda y violenta y todo eso, tiene un sentido del humor que lo suaviza y atraviesa la película, ¿no? Y en el caso de Eli, no, es una la crudeza en su sentido más etimológico, ¿no? En este sentido de exposición de carne cruda. Entonces, pues, realmente supongo que Eli debe de tener una calidad bastante grande y realmente cabido, ¿cómo se llama? Partiendo del entendido que, ¿cómo se llama? Que el número de proyecciones o el número de dinero recaudado en taquilla no tiene que ver absolutamente nada con la calidad, ¿no? Exactamente. Es que la de Eli es una película crudamente artística. Y de hecho hasta una crítica por ahí social bastante buena. Y en cambio la onda esta del Derbez es puro cine comercial y ya. A ratito les voy a platicar bien lo que opino de esta cinta, pero no, ni siquiera deberían de comentarlo, pensarlo siquiera que la Derbez puedan meterla a este tipo de concursos. Yo no vi la de Eli, pero si recordamos la reseña que hizo Trapson en el podcast anterior, nos dijo que está muy buena. Digo que sí está fuerte, pero que al final de cuentas es una crítica, es una crítica social cruda, y por lo mismo que es cruda, es te pega con todo el realismo, ¿no? O sea, realmente te da a entender la idea que quieren transmitirte. Que a lo mejor es muy fuerte para algunos, pero pues es, al final así son las verdades, ¿no? Las verdades que más duelen son las que, pues las verdades. Creo que lo dije medio raro, pero es más o menos ahí está la idea. Así es. Y ahí, por ejemplo, Rey comentaba que él quería ver la de Fecha de Caducidad, que es una película que se estrenó recientemente y que tuvo también muy poco alcance en los cines, al grado de que yo ni siquiera la pude ver, no la he visto todavía. Pero pues ahora sí que una de las cosas que hizo que impulsa mucho a una película para que ande peleando premios importantes, pues es su presencia en festivales, ¿no? Y en el caso de las dos películas, pues estuvieron en Cannes, y de hablar de Cannes es casi como decir que estuvieron ahora sí que en la vista de todo el mundo, ¿no? Como ahorita está ocurriendo con Gravedad, la película de Cuarón, que si bien es una producción mexicana, la están proyectando en cuanto festival se puede antes de estrenarla comercialmente. ¿Por qué? Porque de ahí salen las críticas que si realmente pues tienen más impacto, ¿no? O sea, ahí las observan críticos de prestigio, gente especializada y sobre todo distribuidores, que son aquellos que son los que van a decir si la película va a ser un éxito taquillero o no. Entonces, pues ahí van las cosas, ¿no? El caso de Eli, pues fue proyectarse en un festival y de pronto pues moverla a través de todo el mundo para que vean que pues por qué ganó mejor director, ¿no? Y pues no sé, ¿algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos pasándonos, continuando, vamos a cruzarnos un poquito la frontera y no mucho, porque vamos a platicar ahora del nuevo tráiler que lanzó Robert Rodríguez para Machete Kills, que esta película se va a estrenar en octubre en Estados Unidos. Yo creo que para México, para la segunda mitad del mes, vamos a andar viendo esta película estrenada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pero este tráiler es una banda roja, o sea que esta película se traduce en altos índices de violencia, sangre, tripas, desmembramientos y cosas que no puedes ver en el trabajo normalmente, ¿no? O sea que si estás ahí navegando en YouTube y de pronto tu jefe te ve viendo esto, se va a horrorizar y seguramente te va a cortar el internet, ¿no? Bueno, por lo menos no lo vas a ver en el cine, que es donde realmente la exposición es todavía más fuerte. Es que se lo cortaron a Trapson cuando lo torcieron viendo. Pero lo cierto es de que cierto. Pero esta película que en la cual volvemos a ver a Danny Trejo interpretando al poderoso Machete, contratado por el presidente de los Estados Unidos para combatir a un traficante de armas interpretado por Mel Gibson, pues la verdad es que ahora sí vemos lo que queríamos ver en una película de Machete, ¿no? O sea, no los trailers que vimos anteriormente, sino aquí vamos a ver moronga, tripas, moronga, situaciones bastante inusuales de violencia y sobre todo malas palabras, ¿no? Que es lo que todo el mundo quería ver, escuchar y esperar. Y uno que otro chistecito patrocinado por Lady Gaga y por esta Sofía Vergara, que la verdad se ve que van a dar mucho aporte a la diversión de esta película. Ojalá que pues pronto se estrene en México, porque yo creo que muchos van a querer ver esta película nomás por la diversión de ver tanta violencia. No sé qué opinan los demás. Sí, está muy bueno el corto. Sí está recomendable para que lo vean. Si son menores, pues claro que no. Pero yo creo que a Kike le va a encantar, porque hay muchas tripas, mucho desmembramiento, y la escena del helicóptero está genial. Sí. Güey, tripas y muchas tripas. No, pero no, moronga. Mucha moronga. Oye, está muy sugestivo el tráiler, no lo había visto, lo vi hace ratito. Hay muchos, como dice, muchos desmembramientos, mucha sangre por todos lados, hay machetes de verdad, hay muchas explosiones. Bueno, al menos promete mucho. Y luego, no sé, que por ahí había, actuaciones, ¿cómo se les dice cuando no salen un ratito? Cameos. Que sale Cuba Gooding Jr., está Jessica Alba y no me acuerdo quién más puede reconocer. Sale la chava de Spy Kids, pero ya crecidita, dice, manches. Es que, sí, porque ya ves que también compadrito había salido en una película de ellos. Sí. Se ve bien el tráiler, la verdad es que ya estaba emocionado. Ya le traía ganas a la cinta. No había visto el tráiler porque saben que no me gusta ver trailers, pero no me pude resistir cuando dijeron que era solo para adultos y que era banda roja. Dije, yo quiero ver eso por algo. Y sí, la verdad es que está bastante bien. Lo malo es que promete mucho, o al menos ya subió muchas mis expectativas. Entonces, espero que sí cumpla. Pero digo, no creo que le fallen mucho. Si hay tripas, si hay explosiones y hay eso, pues ya me va a gustar. Aunque les digo, está medio subjetivo, bueno, muy, ¿cómo dije ahorita? Muy subjetivo, muy insinuante. Ándale, muy insinuante, porque también traen unas armas ahí la Sofía Vergara, ahí sí, locuchona. Sí, entonces, pues armas que curiosamente ya se las habíamos visto a las fembots de Austin Powers. Pero aparte traen otra, bueno, ya no les quiero decir nada. Cierto. Vean el tráiler. Bueno. Y aquí una pequeña referencia al Crepúsculo al Amanecer, por cierto, también del mismo Rodríguez, ahí ese pequeño homage. No sé. Y a Pistolero. ¿Eh? Y de Pistolero, cierto, ¿no? O sea, de pronto Rodríguez sí agarra elementos de películas anteriores y yo creo que ahí van a decir, mira, esto lo vi en el Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Y este lo vi en Pistolero. A ver si no sale con que también hay un pistolero ciego que gana, que mata con el oído, como pasó en Meras una vez en México, ¿no? Sí, pero de hecho también es un recurso que también tiene este Tarantino, porque, por ejemplo, el actor que hace del sheriff en El Crepúsculo al Amanecer también sale en en Death Proof y en Planet Terror. Sí, sí, y, sí. Y en otra, según recuerdo, ¿no? Ah, y la verdad es de que pues ya sabemos que Tarantino y Rodríguez son como compas, ¿no? Son como así que hermanos casi, y sí son capaces de pronto de andar intercalando personajes y universos, ¿no? Pero pues bueno. Este tráiler me da esta sensación como de llegar a una taquería y decirle, me da uno combinado de tripas y moronga, por favor. Sí. Pero ¿Tarantino tiene que ver algo en esta película o se lo dejaron solito a Rodríguez? No, son producciones de Rodríguez. Ya sabes que su personaje de Machete ha sido algo que inventó desde Spy Kids y que realzó ya en ¿cómo se llama? En esa producción que hizo de el trailercillo que puso antes de su película de Planet Terror. Ah, en Greenhouse, exactamente. Se me fue el nombre de la palabra. Sí, porque de hecho pensaba yo tengo ciertas expectativas en esta película por una razón primordial. Porque puse muchas expectativas en la primera de Machete y a pesar de que me pasé un buen rato, realmente no me pareció tan loca como la esperaba, ¿no? O sea, después de haber hecho Planet Terror, que fue una película en la que me desternillé de risa, de verdad, o sea, me encanta Planet Terror, me parece una película asombrosa, o sea, una película donde una teibolera es una experta disparando una ametralladora que tiene en su pierna, que tiene en lugar de pierna y está justificado por el guion, o sea, tuvo que salir de la mente de un genio, ¿no? Sí. Pero de hecho Machete me pareció un poco más pausada, de cierta forma, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, los niveles de psicóticos de Robert Rodríguez no me pareció pues tan divertido en general, ¿no? O sea, hubo momentos en que se me hacía que sí caía, pero confío plenamente que para esta secuela se aprende de los errores pasados y realmente nos den la producción espectacular, imbécilmente sangrienta, estúpidamente gore y cómo se llama, y de una forma y totalmente soez, que sea así, ¿no? Que sea realmente de una estúpidamente divertida, pues. Pero que tenga un argumento hasta eso inteligente que pueda unir todos esos elementos de manera coherente y no nada más porque sí. Pues sí, porque pues o puedes hacer una gran película, terminas haciendo un churro como las películas de parodia, ¿no? Que de pronto te ponen un frigo de personajes y te quedas ¡wow! Y a la mera hora dices ¡chale! Y pues bueno, ahí sí está en ese aspecto. No tengan algún otro comentario. La verdad es que Machete se ve que es una película bastante prometedora, pero pues ahora sí que habrá que esperar. Con lo que me pasa con Robert Rodríguez es él me recuerda una frase de este, ¿cómo se llama? De Huidobro, de un poeta sudamericano que decía, ¿cómo se llama? Los árboles, ¿cómo se llama? Que hacía un poema sobre árboles y decía, Dios y la naturaleza tienen árboles que puedan ser más bonitos, más perfectos, más espectaculares, pero estos los quiero porque son mis árboles, ¿no? Y con Robert Rodríguez puede pasar lo mismo, ¿no? Hay quienes hacen películas más profundas, más inteligentes, más bellas, pero estas las quiero porque son mis películas. Así es, así es. Bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar la nota para irnos a nuestra última noticia, la cual pues es relacionada con videojuegos. Ya saben, Reset pues es una página de videojuegos porque no podemos incluir noticias de películas de videojuegos. Y pues bueno, ya están confirmados los guionistas para la película, la adaptación al cine de Ghost Recon, esta saga de juegos que ha hecho Tom Clancy, la cual pues va a tener de guionistas a Matthew Federman y a Stephen Skaya. Los cuales, pues bueno, tengo entendido, pues trabajaron en series televisivas como Los Ángeles de Charlie en ABC, para Human Target en Fox, y también están haciendo el guión para Why the Last Man, esta película basada en un cómic, si no me equivoco, independiente, o si no, de DC Comics, no me acuerdo de cuál fue la compañía, y también están escribiendo El Reinicio del Zorro en Sony. Nomás, quizá dices, ¡oh, interesante! ¿Y quién la va a dirigir? Pues nada menos que el señor Explosión es Michael Bay. Y ahí sí yo estoy preocupado porque pues Ghost Recon pues sabemos que son escuadrones de soldados que sigilosamente hacen rescates, y como que hablar de Michael Bay pues me imagino que no van a ser tan silenciosos esos rescates heroicos que hacen el equipo de Ghost Recon, ¿no? Y pues, y es que es uno de los temas favoritos de Michael Bay, estos equipos de fuerzas especiales que ya sabemos que de pronto pues hacen misiones así bien, bien difíciles, bien complicadas para mantener estable al mundo, ¿no? Al mundo según los Estados Unidos. Así que pues esta película, que todavía no tiene una fecha de estreno, ahí va en camino, y pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Esta película se va a empezar a producir una vez que termine Michael Bay con Transformers La Era de la Extinción. Así que, ¿qué opinan de estas inclusiones? Pues que no va a ser un equipo elite, va a ser un equipo de explosiones. Sí. A ver qué tal, a ver si se va por ese lado, que va a ser un equipo discreto, inmortal. Pero pues ya con los antecedentes ya no sabemos si creerle. No, ya imagino una película de Ghost Recon, ¿no? Imagínate que una escena en la que van a estar los de Ghost Recon ahí. Alfa 5, muévete por el lado izquierdo. Alfa 7, por la derecha. ¡Ya nos vieron! 5 minutos después vemos una explosión espectacular en el edificio donde estaban los Ghost Recon, ¿no? Y otros, salva al gato. Sí, y salvan al gato, ¿no? Para variar. No, pero vamos a ver qué es lo que sale. No sé qué opinan los demás respecto a estas inclusiones. Pues es que es un mono que le encanta hacer explosiones. Entonces, pues, piensan que explosiones igual a guerra. Y además que le encanta partirle el queso a las historias también. Entonces pues no hay que esperar tanto tampoco. Pues no sé, no soy fan de esos juegos, entonces no sé bien qué esperar. Por lo que tengo entendido, Ghost Recon es un poco más táctico. Sí. Pero pues a ver qué, también hay que ver dónde lo van a ambientar, qué van a hacer. Y ya dijiste que los otros, ¿quiénes son los que están haciendo el guión? Que van a revivir al Zorro. Van a reiniciar una serie del Zorro. Así como que de pronto dicen acá el llanero solitario hispano. Son sus mejores referencias. Mejor me hubieras dicho otra cosa. Sí. Ya de entrada ya no espero mucho más que puras explosiones del señor Bay. Y pues bueno, al menos es una película de guerra con explosiones, creo que no está tan mal. y ya. Yo lo único que me quedó sorprendido de esos guionistas que van a hacer el guion de Why the Last Man o Y, el último hombre, que es un cómic que me dejó muy impactado porque es precisamente de un hombre que, del último hombre en la Tierra, que vive en un planeta donde solamente existen seres del sexo femenino, ¿no? Y no solamente hablamos de mujeres, wow, sino todos los animales son femeninos, porque todo el género masculino muere. Entonces ese cómic que realmente te deja impactado de ver todo el despapalle social que ocurre cuando solamente queda un hombre en la Tierra. Pero bueno, no sé si tengan algún otro comentario, sino para pasarnos a las reseñas. Pues este Michael Bale es un pornógrafo de la acción y este Tom Clancy es un redneck con una máquina de escribir. Entonces pues sí, la verdad. Sí, exactamente. Sí, que es casi se pone la bandera de los Estados Unidos. Y luego los dos son aficionados al ejército y toda la cosa. Ajá, o sea, estoy seguro que Tom Clancy votó por Bush todas las veces. Pero bueno, entonces lo único que vamos a obtener va a ser una película, ¿cómo se llama?, de acción superflua, con una trama superflua, patriotera y derechera. Básicamente es lo que vamos a tener. Con un fuerte ataque a los Estados Unidos al inicio de la película. Bueno, no, eso lo hace Emmerich, ¿verdad? Sí. Y me cae, los enemigos van a ser árabes, estoy prácticamente seguro. O sea, si no son sirios, va a ser un cosmo, va a ser punto para ellos. O si coreanos. No, pues capaz. No ponen capaz venezolanos, que... porque luego después arma el despapalle, ¿verdad? Digo, no hay petróleo en Nueva York. Pero sí. Sí, no, si este Don Clancy escribiera una novela de zombies, seguro que se pelearía contra los zombies de Mao y de Hugo Chávez. Sí, ya sé. Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario más? Bueno, pues que se va a cumplir otra vez la de que adaptación de videojuego a película, puro mugrero seguro. Esperemos que no, pero pues todo pinta para que sí. Sí, la verdad es de que ya sabemos que Michael Bay, pues sí, es uno de los más grandes defensores de los Estados Unidos. Lo ha defendido contra asteroides, Transformers, y ahora pues vamos a ver cómo le va con Ghost Recon, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a las reseñas. Vamos a empezar primero con una película norteamericana que se estrenó, digamos, se va a estrenar el próximo viernes, pero se estrenó ahora sí que en exclusiva en las pantallas 4DX y en algunas pantallas IMAX. Yo creo que pues sobre todo porque ahora sí todavía no hay películas que pues se vayan a proyectar bajo este formato del 4DX, que pues se ha vuelto pues en algunos lugares muy popular, pero es muy costoso, pero ahí está todavía. Pero pues el buen Quique fue a arriesgarse y fue a darse su buena sacudida y fue a ver RIPD, Policía del Más Allá, la cual pues pues es una película que, bueno, ahí nos va a platicar. ¿Qué tal estuvo? Pues sí, me tocó ver esta cinta que le traía ganas por el tráiler, que realmente el tráiler hizo su labor de venta conmigo, fue lo que me vendió la película realmente. Se trata de un policía en Boston, si mal no recuerdo la ciudad, que se llama Nick, que es interpretado por Ryan Reynolds, y es asesinado o lo matan en el cumplimiento de su deber. Entonces cuando muere y se va para el cielo, así tal cual te lo explican, se va para el más allá, ya no está en el más acá, lo interceptan y como que hizo por ahí unas cosas que no le dan quebrada, no le dan chance de irse directo al cielo, entonces le dan chance en una organización pues divina, por decirlo de alguna manera, que se llama Rest in Peace Police Department, que es las siglas precisamente de la película, RIPD o RIPD, donde le dicen que como él era policía y tiene esa experiencia, le dan chance de que si trabaja con ellos un tiempo, pues digamos que le van a dar chance de irse al cielo, de que salve su alma. Entonces pues muy a la fuerza acepta y lo ponen de compañero con un tal Roy, que es interpretado por el señor que hasta de hecho me da risa que lo pongan a él, el señor Jeff Bridges. Y para agregarle más comedia al asunto, o sea, ellos la labor de ellos es, como policía del más allá, es traer a todos los demonios y todos los espíritus chocarreros que no se quieren ir de la tierra, traerlos a que sean enjuiciados, ¿no? Que enfrenten su juicio porque están, no siguen la luz, vaya, entonces tienen que obligarlos a traerlo. Entonces, que muy a la fuerza acepta el trabajo, y les digo, para hacerlo ya más cómico todavía, los regresan pero en cuerpos diferentes. Entonces es Ryan Reynolds, imagina a Ryan Reynolds regresa en el cuerpo de un chino ya grande de edad, un chino viejito. Y imagínense que Jeff Bridges, o Roy, que es un señor ya grande, de hecho es un vaquero, que, o sea, murió en el viejo este y todo, pero es un señor así, vaquero, típico señor ya, que trabaja solo y no le gusta estar con nadie, con acento, su sombrerote y el revólver y todo, así bien, bien, bien vaquerote, old school, y regresa en el cuerpo de una exuberante mujer rubia, ¿no? Acá, pero bien voluptuosa. Entonces, para la gente normal, los que estamos vivos, los vemos así, como un chinito viejito al lado siempre de una exuberante rubia. Entonces, pues ya se imaginarán el efecto que causa en las personas. Igual, cuando están buscando a los espíritus malos, los que no se quieren ir, van y los busquen y los ven así, como el viejito y la chava guapa. Y pues eso está chistosón. Tienen ahí sus trucos para encontrarlos y llevarlos al más allá. Es inevitable no comparar esta cinta con Men in Black, porque las similitudes están a la orden del día, o sea, son muchas. El hombre experimentado, la pareja del experimentado con el novato, la estación de policía es casi igual a la de Men in Black, la organización secreta. Si no es porque le pusieron dos, tres detallitos ahí que medio hacen la separación, en general digamos que es una especie de clonada. Pero está muy padre cómo manejan lo de los espíritus, que también parecen, en algunos casos parecen extraterrestres. Pues no sé, me gustan mucho los efectos especiales, me gusta mucho la relación que llevan estos dos policías, que y les digo, es muy, muy como policía bueno, policía malo, muy cliché. Y al final se agradece que no sea tan predecible, porque ahí le dan dos, tres cosillas que por lo menos ayuden a que no sea como todo mundo se lo va a imaginar. La cinta, les digo, no aporta mucho. Perdón, la cinta no aporta mucho, pero es lo suficientemente entretenida como para dedicarle un fin de semana ahí comiendo palomitas, pero no más que eso. Yo creo que lo que se lleva a las palmas realmente es los efectos especiales, y da gusto que el señor Ryan Reynolds no se rinda de que no le está yendo muy bien y siga agarrando otro tipo de papeles. Ojalá y vuelva a los chick flicks, son lo que se le daba más, pero por lo menos está mejor que en verlo en Linterna Verde. La verdad es que sí trabaja un poco mejor. Ya nomás para cerrar, en la escala que tiene un 7 terrenal. O sea, sea un 7 del más acá. La reseña escrita está ahí en el sitio de Reset y pues ya. Esa es mi impresión de Ripped. Así es. Entonces, pues, ahí escucharon a Kike, la verdad es que yo no tenía la oportunidad de ver esta película. Y lo cierto es de que, pues, al observar esto, pues sí te quedas con ese detalle de que desde el momento en que ves el tráiler vas a ver una película en donde, pues, parece que estás viendo Men in Black, ¿no? Y, pues, solamente que en lugar de perseguir extraterrestres vas a perseguir muertos vivientes, en cierto modo, fantasmas. Y, pues, sí, tiene un toque más de como queriendo buscar ese más terror que sci-fi, ¿no? Que era lo que tenía Men in Black, que era su poderío. Pero pues ahora sí, yo creo que la parte que muchos criticaron es el hecho de que Ryan Reynolds no tiene carisma como para hacer este tipo de películas de body cops, que usualmente se da, y pues como que hace el esfuerzo, pero sí le ha costado trabajo. Yo creo que, como tú dices, le queda mejor a chick flicks, porque pues como personaje de acción le ha costado muchísimo trabajo colocarse, y pues resultado de eso, pues esta película no fue tan taquillera en Estados Unidos, ¿no? Dice ahí en el chat, dice Goku, dice que el Ryan Reynolds no se raja, quiere más películas malas. Y quién sabe cuántas películas más le van a dar a Ryan Reynolds. De hecho, tuvo la mala suerte de que sus dos películas de este periodo, que fue un Turbo, él hizo la voz del caracol en Turbo, y esta película se estrenaron el mismo fin de semana, junto con, ¿cómo se llama? Grown Ups, si no me equivoco. No con Grown Ups, con El Conjuro. Y ninguna de las, y las dos películas quedaron ahí como que en séptimo, octavo lugar, y El Conjuro y Mi Villano Favorito arriba de todo lo alto, ¿no? Pues sí, les digo, no es tan mal, no es tan buena la película, tampoco es tan mala, está regular zona. Yo creo que más les va a gustar si son fanáticos de Men in Black, aunque claro, nunca vas a poder ganarle al carisma que tiene Will Smith, pero es mucho, muy similar. Entonces, si te gustó Men in Black, es muy seguro que te vaya a gustar esta película. Así es. Y bueno, pues yo creo que no sé si tenga alguien más vio la película o quiera comentar algo. Bueno. O dudas. Sabemos que tuvimos un preestreno. No sé si tengan alguna duda, muchachos. No. A ver, alguien dijo. Dice Submarco que su placer culpable era Men in Black. Pues, a mí me gustó mucho la primera película, la segunda no tanto, la tercera pues está bien. Digo, tampoco es la gran película, pero pues ahí la lleva, ¿no? Sí, pues. Lo que les digo es mi placer culpable, ¿qué puedo hacer? Pero no están tan malas, digo, la verdad es que ayuda mucho el carisma del señor Smith. Y Tommy Lee Jones. Sí, la verdad. Y el desarrollo del personaje del villano, a mí me encantó ese personaje porque vas viendo cómo va evolucionando de pues primero de ser el granjero simpático que es pues ahora sí que inducido y devorado por una cucaracha, a ver cómo se va deteriorando esa cucaracha, o sea, como una versión cómica de la mosca, ¿no? Claro. Se le va echando a perder la piel y todo. Sí. Algo así como eso meten en la película de Rip, donde supone que donde están los espíritus chocarreros, cuando se quedan, todo empieza a oler mal, a podrido, y todo empieza a mal funcionar, los edificios empiezan a con cuarteaduras, todo lo eléctrico mal funciona y es como los rastrean. Está muy padre cómo hacen eso. Bueno, pues entonces habrá que darle una oportunidad. Pero por mientras, para aquellos que no han tenido la oportunidad de verla, pues ahora sí que en el 4DX sabemos que no es muy barato, pues ya va a ser estrenada en todos los cines nacionales el próximo fin de semana, para que tengan la oportunidad de verla. No sé, ¿algún comentario más, muchachos? Pues igual darle la oportunidad, a ver qué tal, aunque sea en 2D. Uh-huh. Así es. Y bueno, vamos pasándonos al estreno, que ahora sí fue completamente nacional. Podemos decir que esta película tuvo una recepción bastante buena en las taquillas, al grado de que va, ahora sí que va, el récord de nosotros los muebles tiembla, bueno. Pero te tengo que interrumpir, Trausan, porque voy a andar medio troll aquí, intentaré no hacerlo, pero güey, es que si te anuncias en todos y cada uno de los canales de Telerisa, a huevo que al que la gente va a ir. Ah, no, a fuerza, veías, o sea, zapeando la tele, cambiándole, veías que estaban en el programa de tal, en el programa del otro, están mencionándolo en todos lados, estás viendo tus caricaturas favoritas en Canal 5 y te meten comerciales de este compa, entonces, o sea, te están metiendo la idea de ir, el marketing por todos lados, o sea, era inevitable. Ah, no, yo ya casi no iba a la película porque, pues, de pronto iba a dejar mis cosas en la lavandería y la mujer de la lavandería estaba viendo el sabadazo y ahí ponían a actores que decían, estamos conmovidos con tu película, señor Dreyfus, eres un genio. Ay, Dios, no manches, mejor antes de continuar, antes de que empiece a trolear con la película, porque sí, pues, tenemos que buscar el lado positivo. Hay que hacer la reseña y ya no te interrumpiré, pero al final me desquitaré. Pero bueno, ya sabemos que Eugenio Derbez, pues ha sido un hombre que hemos repetido mucho en las últimas semanas y que pues obviamente para muchos de nosotros pues forma parte de ahora sí que de nuestra vida, se puede decir. Yo creo que en las últimas 3 décadas quien no ha oído hablar de Eugenio Derbez, pues prácticamente ha vivido debajo de una piedra, en una cueva o no tiene televisión. Pero lo cierto es de que pues desde sus orígenes, que fue pues ahí que salió en Chabelo, que salió en Cachún Rara y en Anabel, pues ha ido creciendo y de pronto pues desarrolló una serie de comedias que pues fueron, pues ahora sí que causaron mucho impacto en su momento, ¿no? Lo cierto es de que pues en la década pasada pues le costó muchísimo trabajo salirse de este esquema, pues desde que de pronto oíamos al burro de Shrek y ya sabemos que era Derbez, por más que se esforzara en hacer algo distinto a Derbez, pues bueno, ya sabemos que el burro finalmente, pues el burro y Derbez pues terminó siendo un personaje más, ¿no? Y claro, ha hecho otras películas, ahí de pronto vimos que en la misma luna, sin dejar de ser Derbez, es un personaje que refunfuñaba y que de pronto tenía que aceptar regañadientes el andar llevando a un chiquillo a cruzar la frontera con los Estados Unidos, y que más o menos salió la idea, ¿no? Y por otro lado ahí estaba la película de No Eres Tú, Soy Yo, que más que tristeza te daba risa, ¿no? Y que curiosamente, pese a esos detalles, fue un éxito taquillero. Pero bueno, a todo esto pues podemos hablar de que pues viene esta película que se llama No Se Aceptan Devoluciones, o en inglés se llamó Instructions Not Included, la cual pues tiene una trama pues se puede decir pues bastante sencilla, ¿no? Estamos hablando de un cuate que vive en Acapulco, es un playboy, pues de pronto anda saliendo con muchas chicas y un día de estos aparece una chica que dice que afirma que fue el amor de su vida, estuvo mucho tiempo con él y de pronto le dice que tiene una hija con él y en un buen momento dado le dice, oye, pues necesito lana para el taxi para ir al hotel, y mientras va por la lana se va ella y deja a la niña. Entonces nuestro personaje pues se queda con el pendiente de tener que cuidar a la niña, y por más que la busca tanto en Acapulco como en Estados Unidos, se da cuenta que va a tener que vivir con ella pues ahora sí que pues todos los años que se vengan, ¿no? Entonces, pues aquí vemos una historia en la cual, pues yo creo que ya habíamos visto varias veces, ¿no? Ya la habíamos visto con Adam Sandler en la de Big Daddy, ya la habíamos visto con Sean Penn en Yo Soy Sam, la habíamos visto con Dustin Hoffman en Kramer vs. Kramer hace algunos años, en la que el padre, pues tiene, en la que el hombre de pronto se ve obligado a ser padre y madre de un niño, ¿no? A cuidarlo lo mejor posible, a encontrar realmente que este niño, esta criatura, pues es una criatura que hay que amar, que hay que querer, que hay que cuidar, que hay que convivir, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Al grado de que aquí vemos que este personaje, pues ya de pronto se va a los Estados Unidos a trabajar de stunt, curiosamente para otro stunt. y pasan algunos años y de pronto la historia toma un giro dramático cuando la madre regresa a exigirle por los medios legales que le regrese a su hija, ¿no? Entonces ahí de pronto, pues la historia cambia, pasa de la comedia pues al drama, y vemos ahí de pronto pues una historia que pues bueno, el punto positivo es que vemos una historia que pues es sencilla de entender, fácil de vender, podemos decir que se maneja, pues yo creo que en el mismo nivel, yo creo que la de Los Nobles, en el aspecto de decir, pues esta película la puede ver cualquier persona, no se va a andar desentendiendo de nada, no va a perder ningún momento la trama, va a haber momentos divertidos, de pronto hay cameos de algunos actores mexicanos, está Hugo Stiglitz, quien interpreta a un personaje que se llama Johnny Bravo, que es el, creo que es, si no me equivoco, es el papá. Aparece Narcelia Ramírez, aparece un cameo de Rosa Gloria Chagoyán, aparece Alejandra Rosaldo, la cantante de Sentidos Opuestos, actual esposa de Derbez, y hasta el mismísimo Sammy, el gangoso que sale en algunos sketches de Eugenio Derbez. Todos, pues ahora sí que todos junto con la pequeña Loreto Peralta, quien hace su debut en el cine, y que la verdad pues es una pequeña actriz que pues ahora sí que sin mucha preparación realmente se apegó bien a lo que pues propuso la historia, ¿no? El gran problema que yo le veo a esta película, siendo sinceros, o sea, la parte cómica está bien. Sabemos que Eugenio Derbez lo que busca, cuando busca hacernos reír, lo cumple, ¿no? Ya sabemos que este cuate por personalidad tiene una cara de risa, tiene un equipo creativo que le permite hacer chistes en la cual no tiene que hacer ningún personaje de los que ya ha hecho antes para entretenernos, ¿no? Sabemos que Eugenio Derbez por sí solo es un buen cómico. El gran problema de él es de que él no es un actor dramático. Cuando llega la parte del drama, la historia se hace muy manipulable, trata de hacernos creer que hay un drama, y es cierto, hay momentos en los que sí se le sufrí, sí hay unas partes en las que sí te conmueves, pero es parte por el ambiente que genera, los actores que prácticamente se vuelven igual de dramáticos que Derbez en ese momento. Hay algunos que otros momentos en los que sí hay una que otra risilla, pero ya sabes, pero de pronto te van armando el preámbulo para algo que se va a soltar, para que se va a soltar las de cocodrilo en la sala, ¿no? Pero te sientes manipulado también, porque dices tú, oye, pues si de pronto es casi casi como que de pronto me vas a poner a ver la película y al lado un cuate tocando una sonata triste de violín, ¿no? Con las notas más agudas que puedas, hasta el grado de que ya no puedas soportar y sueltas el llanto, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto dices, wow, ¿no? Pues hasta eso que Derbez supo dirigir su historia, pero no deja de ser Derbez, ni en el momento más triste dejas de ver que te va a causar risa la cara de Derbez, pues agüitado, deprimido, ¿no? Porque pues lamentablemente es un cómico, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo salir de sus papeles de cómico. Yo sé que hay actores cómicos que han sabido destacar en dramas, ahí, por ejemplo, Adam Sandler, que tan gordo me cae, ha hecho buenas películas dramáticas. Ahí está Jim Carrey, que también ha hecho muy buenas películas de drama y ahora sí ni necesitas reírte para disfrutarla, por ejemplo, con El Extraño Resplandor. Pero en este caso de No se aceptan devoluciones no me quedé tan convencido. Aún así es una película entretenida, les va a decir, wow, se me hace entretenida, bastante buena, pero pues, se me hace buena, pero no excelente. Y yo creo que ahí, en ese aspecto, pues vamos a decir, pues, la película te va a gustar. Si eres fan de Derbez, te va a gustar, te va a encantar. Si de pronto vas por una película ligera y entretenida, perfecto, una película dominguera, bien, ahí está. Pero tampoco vayas a esperar que esta película vaya a ir por Oscars, por Globos de Oro, por Globos de Oro o por cualquier otro premio. No, eso no lo va a lograr. Es una película, no sé, al rato vamos a platicar un poco de la historia del cine. Yo pienso que esta película pues es como las que hacía Televisines hace algunos años, ¿no? Películas que colocaban bastante bien porque había una persona de mucho renombre en la película, la veías por eso y a veces el director sí te llegaba a vender la película, ¿no? Y eso es lo que logra la de Derbez, simplemente. No es la gran película. Si la quieren ver, pues ahora sí que la recomiendo porque no van a salir decepcionados. Pero si no les cae Derbez, pues ahora sí les dejo la recomendación de que lo piensen dos veces antes de ir al cine. Pero bueno, no sé, Kike, que tengas algún comentario. A ver, voy a tratar de ser objetivo lo más que pueda y ya cuando no, me va a salir lo troll. Es que es difícil ser objetivo con una cinta. Si es una cinta, como ya dije hace ratito, es una cinta con la cual nos estamos bombardeando día y noche en todos los medios, de que vayas y la ves al cine. Y también juegan sucio en el sentido de que te la ponen en el mes patrio y para que digas, sí, soy orgulloso de tener, de ser mexicano, y por eso voy a ver esta película, porque en Estados Unidos la gente latina le gustó. Y, o sea, te están dando razones tontas, lo siento yo, o sin sentido, sin fundamento, para que vayas al cine. Digo, sí, sí hay que apoyar el cine mexicano. Qué bueno que le está haciendo el compadrito ya, lo que está sabiendo mover. Pero no es una cinta que digas, wow, va a ganar premios, va a ganar esto, porque no es así. Es una historia, como diría Moy, usando palabras de Moy, lameloide y manipuladora. Porque es obvio, los personajes están creados de tal manera que sientas mucho afecto hacia ellos, empatices mucho con ellos, los quieras, para que cuando les toque sufrir un poquito o algo así, pues también sufras tú con ellos. No quiero decir que soy un monstruo y no tengo sentimientos, pero se me hace tan falso y tan preparado que, no manches. La verdad es que el final sí está fuerte y se agradece que no sea tan predecible como pensé que iba a ser. Tiene un revés al final muy bueno, pero no dejé de sentirme al final de que, okay, me conmovió, pero es tan irreal, es tan de mentiras, es tan predispuesto, tan preparado para que suceda así, que digo, no manches, hay otras películas que me pueden llegar a tocar más el corazón que este tipo de cuestiones, ¿no? Y como dijo Trazan, sí hay momentos graciosos, sí hay momentos que sí me ataqué la risa, sí hay cosas chistosas, sí está padre cómo manejan la onda de los mexicanos en que andan de mojados allá en Estados Unidos, batallando con el idioma, cosas así, sí, sí, es cierto, la verdad es que sí me identifico con unas cosas, por ejemplo, una mona que tiene todo el aspecto mexicano y se rehúsa a hablar inglés cuando me ha tocado que voy al Burger King allá en Laredo, ya ni digo en la frontera, y me quiere, me pide que le ordene la hamburguesa en inglés, me da risa cuando sé que me está entendiendo, pero bueno, les digo, como si tiene dos, tres cositas que sí valen la pena, pero no por esas dos, tres cositas vas a decir que es una super película. Pues no sé, yo siento que todo el mundo está diciendo, incluso si ven las reacciones de la gente, dice que sí, que es lo mejor, que les den premios, que sí la metan para los Oscars. La verdad no es material para Oscar, hay que ser realistas, y lo digo yo que estuve defendiendo mucho Sucker Punch. No soy un experto de cine, para nada soy un experto de cine, ya saben, mis gustos es moronga y esas cosas, pero creo que así yo, que no soy nada experto de cine, puedo identificar una película tan comercial de algo que sí puede irnos a representar dignamente en un festival de cine, pues creo que también hay que tomar un poco más en serio, o más bien con, ¿cómo se dice? Aterrizarnos y no dejarnos llevar por lo que nos dice la televisión, lo que nos dice en todos lados, sino que sí vayan y la disfruten, no digo que no la vean, sí vayan, disfrútenla, tengan su propia opinión, como siempre decimos aquí, la mejor opinión, no hay mejor opinión que la propia, pero no crean de que es la mejor cinta del mundo, que va a ganar Oscars y cuánto, no. Como dijo Trapsan, Derbez es Derbez, sigue siendo Derbez, pues meten al Sammy, o sea, ¿qué tantas ideas le puedes dar a una película donde metes a ese compa, cuando también sabemos que es incorrecto reírnos de una persona que, como él, ¿no? Que sabemos que no está bien de sus facultades y, pues bueno, lo meten ahí para relleno, no se me hace algo tan correcto, o que esté correcto, pero bueno, entre muchas otras cosas que hay por ahí, sí, les digo, sí se manejan muchas cosas ahí de cómo nos tratan los gringos allá, hay cuestiones así, pero pues bueno, ya es cuestión de cada quien, si la quieren ir a ver, adelante, háganlo, no les digo que no la vean, pero que sí, sí tomen su propia, tomen su propia opinión, y que sí tengamos entendido lo que es una película tan comercial como las que a mí me encantan las películas comerciales, las películas malas, pero no decir que la de Derbez puede ir a ganar premios. Ya. Así es, así es. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Sup? ¿Derbez? Odio a Derbez. ya he tenido suficiente de Derbez últimamente. Sí, exactamente, está en todos lados. Sí, y es sí, que prácticamente está. El bombardeo ha sido desde hace algunos meses con la programación de relleno, ha sido Derbez. Sí. O sea, tú ves el canal de las estrellas y es de que cuando no hay un programa que pasar, ponen a Derbez, ¿no? Y casi, ajá, casi ha sido la dosis en todos los sábados y domingos, sí, sí. ¿No? No sé, no sé entre semana porque no ve la tele entre semana, Pero pues ahora sí ha sido de que recuerden, aquí existió Eugenio Derbez, pase, ahora saben que hizo una película y está triunfando en Estados Unidos, véanla. Casi casi, ¿no? Ya sí, nos faltó sí. Que pasara la trilogía de Shrek para que nos acordamos que también había hecho al burro, ¿no? Que eso pasó hace algunas semanas, creo. Pero vaya, vaya que ahora sí que el bombardeo publicitario fue tremendo. La verdad es de que en ese aspecto la manipulación ha sido pues bastante dura, y pues yo ahora sí que yo solamente espero que sí vayan a donar la lana a los damnificados de los huracanes, que realmente necesitan eso, aunque no sabemos realmente cuando se dona dinero a dónde va a parar, ¿verdad? Pero es que hasta eso que dijeron también se me hace tan manipulador. Sí, sí, bueno. Sí, es lo que iba a decir, que sí se ve también como parte de la propaganda de la película. Además, como ocurre en muchas películas del género, de este tipo, ¿no? Cuando una película se proyecta para ganar 150 millones de pesos, no la vas a proyectar en pocas salas, la vas a proyectar en casi todas las salas, ¿no? Digo, ahí está el caso de Iron Man 3, el caso de mi villano favorito. Prácticamente al cine al que ibas, había fuerzas 3 o 4 salas pasando la película. Pero, pues, tú sabes que, por ejemplo, uno quería ver Iron Man, por lo menos hasta que salió el mandarín, y en el caso de mi villano favorito, pues todo el mundo quería ver a los Minions, pero en el caso de Derbez, pues bueno, es porque era la película de Derbez. Oye, quiero darle voz a Twitter, que por cierto ahí nos mencionó Psycho Killer, dice que está bien, a él sí le gustó, nada más que el problema es que Derbez le metió todo a huevo, dice, y ahí nos menciona que metió a Sammy, metió la compañía telefónica, el promo de Gravity, a su vieja, etcétera. Sí. Con calzador sí. Todo. Ajá. Sí, de hecho, lo de Gravity se me hizo, no sé, o sea, dicen que es una de las mejores. La verdad es de que muchos comentan, no, es que Jesús Ochoa diciendo que intentó hacer casting para Gravity fue una de las cosas más más fregonas que se vieron, porque también está haciendo referencia a Cuarón, que pues la verdad no necesita tanta no necesa esa publicidad. No necesita eso. O sea, oye, ¿sí vieron por ahí una foto que tiene el compadrito que es el jefe de Derbez en la película? Que supuestamente tiene una foto al final, atrás de donde su oficina. Sí. Donde está abrazando a Guillermo el Toro. No sí. Sé si lo vieron. Sí, sí, cierto. Eso sí también lo me tocó ver. Le dices, ay, no. Ya lo hemos vuelto. A mí, no sé si llegó a salir el detalle porque no me acuerdo de si también hizo referencia al negro Iñarrito, pero no estoy seguro. Nomás faltó que el chivo pasara por ahí paseando a sus perros, ¿no? Sí, casi, casi. Para que de pronto dijéramos, ay, ya salieron todos, ¿no? Pero pues, híjoles. Hay una. Sí. En retórica hay una figura que se llama psicagogía, que se trata de intentar manipular o persuadir al interlocutor a partir de las emociones más básicas, ¿no? A partir de las pasiones y los miedos, ¿no? Entonces es muy evidente este tipo de publicidad y el tipo de discurso retórico que sigue la película, ¿no? O sea, intentar así como toda esta lectura que están haciendo, ¿no? O sea, de en el mes patrio, todo esto. Además estamos hablando de una televisora que, pues si no le costó nada poner un pinche presidente, pues yo creo que menos le va a costar como se va a promover una película. Entonces el rollo con esta película, dos cosas principales, ¿no? Uno, se está promocionando por razones equivocadas, ¿no? O sea, creo que este asunto total y absolutamente manipulador, como dicen, chantajista, y hasta quejica un poco, ¿no? Como llorón. Y segundo, pues es que, Dios mío, Eugenio Derbez es Eugenio Derbez, ¿no? O sea, tiene una, ¿cómo decirlo? Pues sí, todas estas referencias de grandes del cine solo acentúan una cosa fundamental. Él no lo es. Así de fácil. Exactamente, ¿no? Como queriendo colgarse de la fama de otros. Ajá, sí, es como, no, sabemos de cine, ¿no? Ajá. Pues parece que saben para verlo, pero pues para hacerlo ya es otro rollo. Pues sí. Oye, mencionar también ahí en Twitter, Omar dice que Omar SDT, el compadre de aquí de Reset, dice que muy mala y hasta se le hizo copia de Big Daddy de Adam Sandler. Sí, también lo comentamos. Es también lo que estaba pensando, que por ahí iba. Sí, es muy similar. Y es bastante similar. También acá el jefe Ícaros nos dice, pues, de que vayan a ver, son como niños dos, a que vean, no se aceptan devoluciones, mejor la de Derbez. Pues sí, es la menos peor. Sí. En ese aspecto sí tienes razón, porque Adam Sandler va de bajada y va en una bajada muy pronunciada. Derbez, como quiera, se ha movido, está subiendo con una piedrota por delante, que es, pues ahora sí que la presión de todos nosotros, pero ahí la lleva, ¿no? Lo cierto es de que esa película, pues ahora sí que parece indudable que va a romper récords, aunque yo lo dejo en el beneficio de la duda. El próximo fin de semana vienen 3 películas bastante buenas. bastante buenas que pueden de, que pueden ahora sí no solo tumbarla del primer lugar, sino hacer que la gente se le olvide rápido, ¿no? Oye, nomás corroborar que el tipo de publicidad que le dieron sí funcionó. Porque mi mamá, que no le gusta el cine, que siempre le digo, mamá, vamos al cine, la señora mamá Kabuto dice que se duerme en el cine, que le duele la cabeza en el cine. Ella misma nos dijo que la lleváramos a ver la película de Derbez. Así y es. Y las filonas en los cines, no puedo creer. No recordaba unas filonas tan grandes, sino las de Rápidos y Furiosos. Uh-huh. O sea, tuvimos que ir a otro cine para conseguir boletos para funcionar. Así se las pongo. Pero bueno, ya nomás para vean el poder de la publicidad y pues bueno. Era algo que yo creo que no se había visto, bueno, que no se ve muy seguido en el cine mexicano, ¿no? Que una película mexicana jale gente, que eso es algo que rara vez ocurre, pero cuando ocurre te quedas tú, wow, ¿no? Pero lo malo es de que no son por películas que digas tú, esta película merece ir por el Oscar, sino son por películas en las que la gente se va manipulada por la publicidad o mala publicidad que hay alrededor, ¿no? Ya dijimos del Padre Amaro, ¿no? Una película que fue más por la mala publicidad que le dio la iglesia que por la calidad fílmica que tiene, ¿no? Que eso también es indudable, es una película que tuvo muy buena calidad. Y en el caso de la de Derbez, pues va más por el morbo de ver si realmente la película está buena, ¿no? Que ya sé, esa es mi opinión, ¿no? Del por qué la gente la fue a ver, o simplemente porque la televisora le dijo a los borregos, básicamente, ¿no? ¿No tengan algún otro comentario? Ya tuve suficiente de Derbez. Más recalcarles otra vez que esta es la opinión de cada uno de nosotros, no representa la receta en general, bueno, a lo mejor sí, pero bueno, es la opinión de cada uno de nosotros, y si a ustedes les gusta este tipo de cine, qué bueno que les guste, vayan y véanlo, no porque Trapsa no le guste, pues no la van a ver, no, aquí no decimos no la vean, aquí decimos lo que opinamos, pero como siempre decimos, no hay mejor opinión que la propia, o sea que si ustedes tienen la duda, pues véanla y que después nos dicen, sí, te apoyo, Trapsan, te apoyo, y Jabuto, sabes que estás bien mal de la cholla, y nos ponen y como quiera lo comentamos, porque aquí la voz de todos es lo chido, no la que diga el que está hablando, y ya. Exactamente, ahí sí que, pues, ya ahí tenemos nuestras redes sociales libres, nuestro correo, nuestra página, ahora sí que tenemos la reseña ahí escrita para que ustedes nos manden sus comentarios, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si quieren decirle a los de Televisa que nos demanden por andarlos difamando, no sé, cualquier cosa, pues ahí estamos. Es nuestra opinión y como dijeron hace rato, son nuestros árboles y así los queremos, ¿no? Sí, en todo caso, si están a disgusto con nuestros comentarios, luego les pasamos la dirección de Quique para que pongan coches bomba. No, pero más yucatecas, bomba. Hoy para que le manden al Sammy para que le ande diciendo cosas al Kike y para que Kike se ¡ah, ya basta! No se rían de esa persona está mal de la cabeza, no es gracioso. Pero le está pagan, mal, es correcto. Le pagan, pobrecito. Pero él ni siquiera sabe que, bueno, ya mejor cámbiale de tema. Pero bueno, sí. No sé, si algún otro comentario más, si no, para pasarnos al a la tercera parte del tema del tema del mes. Bueno, como ustedes notarán, estamos hablando de una tercera parte y así es porque pues, desde hace dos semanas hemos estado platicando del cine mexicano. Hace un par de semanas platicamos de la era de oro, de la época de oro. La semana pasada hablamos del cine de luchadores y también del buen Capulina. Y ahora vamos a platicar un poquito de esta etapa decadente, se puede llamar decadente, que hubo en el cine de los 70s y 80s, ¿no? Una época en la que yo creo que podemos afirmar que el cine se empezó a ser muy condicionado, ¿no? Ahora sí que entre la burocracia del gobierno que prácticamente empezó a hacer las películas como se puede decir, como el gobierno las quería ver, porque hubo situaciones, por ejemplo el caso del director Felipe Casals, ¿no? Un director que sorprendió mucho haciendo unas películas muy polémicas durante los 70s, y estamos hablando de ahora sí que básicamente de tres. Una es Canoa, de 1975, la cual habla de la masacre de unos empleados de una universidad poblana en un pueblo a causa de la insinuación de un sacerdote. Por otro lado está El Apando, otra película que también habla ahí de una masacre que se da en la cárcel de Lecumberri, ahí por 1975, la película. Y finalmente Las Poquianchis, ¿no? Que esta es una película que yo creo que dejó al gobierno así con la boca de ¡ah, no manches! ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Ah, ¿cuál es la basada en el cuento de revueltas? El Apando, ¿verdad? El Apando, sí. Así es. Y el caso de Las Poquianchis, que es una película basada en hechos reales, y esta pues se agarraron de una situación en la cual hablamos de unas mujeres que tomaban a jóvenes de diversos pueblos para prostituirlas a la fuerza, y de pronto que también cometieron una serie de asesinatos con estas mujeres, ¿no? Además de mostrar de en trasfondo las injusticias sociales que se mostraban en el aspecto campesino. Bajo ese esquema, pues los gobiernos de ese entonces se dieron cuenta de que el cine podía ser utilizado como un instrumento político, y entonces empezaron a burocratizar aún más el cine, presionando a que las películas fueran ahora sí más, se puede decir, pues se fueran a un punto o muy comercial, o muy convenenciero con papá gobierno. A favor del régimen. A favor del régimen, o ya de plano hacer películas que pues ahora sí, pues simplemente fueran para alegrar a las multitudes, ¿no? Y ahí pues se puede decir que hay cuatro grupos, ¿no? Por un lado están los de televisine, películas que pues yo creo que ahora sí siempre se agarraban de figuras populares de la tele, y de pronto veíamos películas de Chabelo, de Cepillín, de Chespirito, de Luis Miguel, de películas pues ahora sí que pues digamos que no eran de buena calidad, pero el puro impacto del nombre de la persona que estaba aparecía en la película era motivo para venderla en el cine casi casi como película, pues como esta que acabamos de platicar, ¿no? Ahora sí que lamentablemente la comparación puede ser muy gacha. Yo pienso que la película de Derbez es buena comparada con la triste comparación que acabo de hacer, pero es cierto, ¿no? Estas películas jalan más por el nombre que por la película. Por otro lado estaban las películas apegadas a papá gobierno, y yo recuerdo bien una de Resortes que hacía todo un documental narrando los últimos años de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Pues el apego completo al gobierno, ¿no? Películas que pues ahora sí que yo creo que mucha gente que trabajaba fregonamente las cámaras terminaron de hacer películas, terminaron haciendo promocionales del gobierno porque el gobierno les decía pues es esto o no hay chamba, ¿no? Y era una situación pues bastante crítica. Y luego aparte, por si fue a poco, en 1976 toma el poder José López Portillo, el cual asigna a su hermana a cargo de la parte que se encargaba del cine. Entonces ahora todas las películas que se iban a hacer con el apoyo de papá gobierno tenían que ser también del gusto de la señorita López Portillo, lo cual pues yo creo que tuvo un resultado devastador. ¿Por qué? Porque las películas que le gustaban a la señorita López Portillo no le gustaban a la gente. Entonces la calidad de las películas, si bien podía ser alta, pues no llegaban a los cines. ¿Por qué? Porque la gente no quería ver estas películas, no vendían. Y si a eso sumamos luego un catastrófico incendio en 1982 en la Cineteca Nacional, entonces ya estábamos hablando de que de plano nuestro cine iba de picada, pero una picada bien gacha, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí también tenemos de pronto dos géneros que se empezaron a ir creciendo, creciendo y creciendo, al grado de que podemos decir que uno llegó a trascender, yo creo que fácil 4 décadas, ¿no? Y bueno, no sé si antes de empezar con estas categorías, si tengan algún comentario de lo que he dicho hasta ahora. Pues de hecho, este tipo de cosma de situación cinematográfica pues obligó a algunos directores a volverse más ingeniosos, ¿no? A intentar así como elucubrar ciertos niveles de críticas, porque realmente pues estas, ¿cómo se llama? De hecho, justamente durante esta época se apareció un cable de la CIA en el que decía que el estalinismo debió haber aprendido del priismo, porque el priismo realmente sí sabía mantener, ¿cómo se llama? La censura en medios de comunicación de una forma avasalladora, ¿no? Y que fue la manera en la que como manipuló el cine por muchísimo tiempo. Así es, así es. Y era una situación complicada. Yo recuerdo que pues también ahorita comentaron en el chat otra película, Calzón sin Inspector, una película de Alfonso Arau, si no me equivoco, basada en un cómic del legendario Rius, ¿no? Que es una historia que satiriza por completo pues la vida política del país, representada en un pequeño pueblito donde todos creen que un indito llamado Calzón sin es el inspector que viene a revisar la chamba que está haciendo el alcalde y el cacique del lugar, ¿no? Y que satiriza por completo todo lo que puede hacer la gente para convencer a este supuesto inspector de que revise las irregularidades que está haciendo este político corrupto, ¿no? Sin saber de que en el fondo este tipo es solamente un indito inútil que no sabe, bueno, sin ofender a los indígenas, que este es un indito inútil que lo único que sabe es tener una visión nihilista de la vida, ¿no? Aún así el gobierno no le pareció semejante chiste, ¿no? Y pues la censura empezó a pegar duro, ¿no? No sé, ¿qué más quería comentar? Pues de las películas malas de esta época, pues están, bueno, antes de las malas hubo una que pues sí, también es medio malona, pero algo que sí tenía la cinta es que sí daba miedo, y no sé también que la de bueno, daba risa y daba miedo, la de Vacaciones de Terror, y también dime Trapsan, si la de Hasta el Viento Tiene Miedo, si es más viejo o ya es de esta época. No, es mucho más vieja, el Saliento Tiene Miedo. Y eso, ¿por qué no la mencionamos? Bueno, de hecho sí hubo una época en la que hubo unas películas de terror que sí llegaron a llamar la atención, ¿no? Ahí estaba Hasta el Viento Tiene Miedo. Esa sí da miedo, es más, todavía me da miedo. El Niño y la Piedra era otra película que también... El Libro de Piedra. El Libro de Piedra, cierto, donde participó este Joaquín Cordero, que también es una película que sí te quedas, ¡ay, caramba!, ¿no? Y si no me equivoco, ahí estaba también Veneno para las Hadas, otra película que también sí te deja así como que, ¡ay, güero!, estos cuates... Esa película siempre me recuerda a esta parte de Los Simpson donde dice, los niños pueden ser muy crueles. ¿Podemos, mamá? ¿Podemos? Y fíjate que en esa época algunos de los que hicieron los efectos de esas películas se terminaron yendo a Estados Unidos, y creo que uno llegó a colaborar en los efectos especiales del Exorcista. Entonces ahí imagínense el nivel al que iba el cine de terror de México, ¿no? Lamentablemente la falta de inversión hizo que poco a poco nos fuéramos yendo para atrás. Resultado René Cardona III, ¿no? Y Vacaciones del Terror. Puro mugrero, aunque la mona esa daba miedo nada más, pero ya eso es la actuación de Pedrito Fernández. No, ¿sabes lo que daba más miedo? Lo que daba más miedo de esa película, el peinado de los 80 de Tatiana. Tatiana, no me acordaba. No me acordaba si era Lucerito o Tatiana, es Tatiana. Tatiana, de hecho. Es paisana, órale. Sí, definitivamente esta chava de Monterrey, que la verdad es que pues no era actriz realmente, o sea, intentó ser cantante pop y terminó siendo cantante infantil, ¿no? Así que extrañas circunstancias del destino, ¿no? Lo cierto es de que, pues ahorita que hablamos de René Cardona III, René Cardona Jr., René Cardona III, el padre, si no me equivoco, comenzó haciendo películas de luchadores. El hijo, René Cardona Jr., hizo películas de terror setenteras. La más, de ahí salió curiosamente el actor Hugo Stiglitz, el cual mencionamos hace rato en la película de Derbez, y que curiosamente Quentin Tarantino se apasionó tanto con este tipo de películas que en cierto modo se apegan mucho a lo que llaman exploitation, o sea, situaciones que retoman una y otra y otra y otra vez. En el caso de la película de René Cardona Jr. que se llamaba La Noche de los Gatos, donde había precisamente que los gatos se comían a los cadáveres de las mujeres y cosas así, decías, ¡ay, güey! Una película que era mala, era de terror, pero era mala. Cuando Tarantino se le gustaron tanto estas películas que quiso que Hugo Stiglitz saliera en Bastardos sin Gloria, pero cuando Stiglitz dijo, no, ya estoy muy viejo para estas cosas y además no te sé nada de inglés o alemán, pues le dijeron, pues, bueno, ¿puedo tomar tu nombre para un personaje? Y ahí está, Hugo Stiglitz, que fue interpretado, que tuvo un personaje en Bastardos sin Gloria, pero no fue precisamente el actor. Pero la película más destacada de René Cardona Jr. creo que fue Tintorera, que fue Tiburón Región 4. No sé si llegaron a oír hablar de esta película. Sí. Una película, pues así, de un tiburón gigantesco que pues ataca a la gente, se la come, igual unos pescadores van y cazan al tiburón. Aunque claro, no era Steven Spielberg, René Cardona Jr. y pues obviamente Hugo Stiglitz no era ninguno de los cuatro actores que salían en esta película, ¿no? Además hicieron dos versiones de la película, ¿sabían eso? No. Una versión era para que toda la familia la fuera a ver, ¿no? Para que todos dijeran, ¡ay, el tiburonzote, mira cuánta sangre! Y todo esto, ¿no? Y otra era para adultos, porque también incluían alguna que otra escena, pues, cachondona, ¿no? Que para que los niños no fueran a ver esas cosas. Sí, ustedes saben, la censura, ustedes saben eso, ¿no? Sí. Pero por otro lado, curiosamente ahí surgió un fotógrafo que... Curiosamente ahí surgió un camarógrafo que se volvió muy famoso, creo que se llamaba Carlos Bravo, el cual hizo muchos... Después se fue a hacer documentales de bajo el mar, porque precisamente su chamba era esa, hacer las tomas de los tiburones vivos bajo el mar. Algo que sí, yo creo que Steven Spielberg pues hubiera querido hacer, pero pues, yo creo que le hubiera quitado realismo a sus películas, ¿no? Pero bueno, duras comparaciones. Oye, pues hay que hablar de más películas así antes de agarrar, porque ya sé que ya en el chat ya están hablando de las de ficheras. Sí, ya sé. Hablar de las de comedia, las de estas de la risa en vacaciones y la del chanfle. Pues sobre todo las de la risa en vacaciones, yo creo que la idea es buena una o dos veces. Sí. Y ya no digo la segunda vez que sea buena, sino que ok, repites fórmula y a lo mejor haces bromas que no hubieses hecho antes, o las mismas y les metes otras ondas. Pero de ahí a hacer, ¿cuántas hicieron de estas cosas? 7, 8 películas. No manches. Sí. Ocho y hay... películas y te digo, a lo mejor hay algunos chistes que medio funcionan después de varias veces, pero ya te lo, yo creo que ya después de cinco veces que ves el mismo chiste ya no te da tanta risa, ¿no? Ay, por cierto, Dios Dina, muchas gracias por el comentario de La Noche de los Mil Gatos. Sí, es cierto, así se llama la película. Bastante interesante la película al principio, pero ya después dices, chale. Pero volviendo a eso de la risa en vacaciones, yo creo que fue lo más bajo que el cine mexicano llegó. Y no lo digo porque no sean... Digo, la primera película fue una buena idea, pero siendo sinceros, es una película... Más que una película, es una recopilación de cámaras escondidas. Donde tres supuestos actores llamados Pedro, Pablo y Paco... se ponían a agarrar incautos y los filmaban en situaciones, pues ahora sí que graciosas, a veces comprometedoras y a veces con unos efectos especiales baratísimos, ¿no? Que a veces me ría más de los efectos que de los chistes que contaban. Entonces, imagínense eso, o sea, de que de pronto yo me acuerdo de que pues había un chiste de que, por ejemplo, ponían de que estaba una chava lavándose las manos y apretaba un botón y salió una mano con papel higiénico, ¿no? Y decías, no manches, ¿qué pedo con estas cosas, no? O el sellito que se metía al baño de mujeres y no veo nada. Sí, pero a mí el único chiste que realmente me causó risa es cuando llega un cuate con los brazos enyesados pidiéndole ayuda a los que están en un baño de caballeros y están todos, no. No, chistoso es cuando se meten al mar y luego, cuidado, viene un monstruo y sale un vato con una botarga como del monstruo del lago Ness, así como, bueno, más bien, el monstruo laguna, este, ¿no? el de la laguna. Y sale, y empiezan a correr y toda la gente sale corriendo del mar. Ese sí. Y uno donde está una monjita, no me acuerdo, me da risa. Que está una monjita hablando por un teléfono público, no sé si... No, me llamo, voy a estar viejo, ¿no? Que no sé si se acuerdan los teléfonos esos de los de disco. Entonces sí, la monjita empieza a marcar y donde... Ya ven que marcabas con un disco los números, por ejemplo, y los soltabas, sacabas el dedo y se regresaba el disco. Sí. Cuando hizo eso, lo que giraba era toda la cabina telefónica. Se asustó la monjita y se le corría. Algunos efectos especiales sí estaban para caerse de risa, ¿no? Y yo todavía me acuerdo de unas monjitas que pedían donaciones y de pronto aparecían otras monjitas que exigían las mismas que exigían que las donaran a ellas. Y a sorpresa que de pronto las monjas se empiezan a encabronar y se lanzan unas contra otras y literalmente pelean como en lucha libre, ¿no? Y es sí, que, sí. Eran monos. Eran monos en realidad, ¿no? Fingiendo ser monjas. Pero, o sea, la primera película estuvo bien. No podemos decir que haya sido excelente ni que sea un portento del cine, pero funcionó. Pero ya la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. O sea, hicieron estas películas hasta 1998. Entonces, si ustedes se imaginarán, pues ya en algún momento dijeron, oye, pues estas películas son tan... Yo creo que es más entretenido ir a oler un caño, ¿no? Pues ya para la séptima parte. Lo mismo como que ya he hecho. Ahí en el chat ya están muy emocionados, Dios Dinero, recordando DJ Gilbo, Goku, están recordando estas escenas de estas películas, que les digo, a lo mejor, pues es graciosa verlas, es como de tontería y de nada, que no aportan nada, pero pues te ríes un rato, pero así como que estuvieran en el cine, o sea, imagínense si son películas que estuvieron en el cine año con año, o sea, y que la gente iba a verlas, güey. Es que, honestamente, llamar estas cosas películas es como rasurar a un perro y decir que es un león. Sí. Lo más sí, chistoso es que en China sí lo hicieron. En un zoológico. Sí, sí. Y ahorita que comentaba Medina, pues que anda diciendo, no, y hablen del chanfle. Yo creo que el chanfle fue de esos productos que de pronto dices, bueno, si Chespirito fue capaz de hacer una comedia tan exitosa como El Chavo y también El Chapulín Colorado, que también era un éxito rotundo, no solo en México, sino en el resto de toda Latinoamérica. En Brasil, pues todavía sigue pasando El Chavo en prime time, como si fuera la serie más importante que hay en el mundo. ¿Por qué no intenta Chespirito hacer una película, no? Y sale El Chanfle, que pues, la verdad yo creo que es la mejor película de Chespirito, pero no quiero decir con ello que sea la mejor película de comedia mexicana, por supuesto, ¿no? Queda muy por debajo de Cantinflas y de otros personajes. Lo cierto es de que es una película que pues también le echa guiños a cierto club de fútbol que de la empresa que patrocinaba Chespirito, que pues en cierto modo pues hace la película un poco odiosa, pero nos da escenas que yo creo que realmente muchos gags que realmente causan risa, de que realmente saben impactar. Y lo más importante, en la primera película aún se tiene el elenco completo de Chespirito, ¿no? Aún se tiene a Ramón Valdés, aún se tiene a Carlos Villagrán, que si bien no destaca tanto Villagrán... Carlos Villagrán. Sí, Carlos Villagrán, pues Kiko, que si bien no destacaba tanto en la película como lo solía hacer en El Chavo del Ocho o en El Chapulín Colorado, pues te daba tus momentos de risa, ¿no? Y claro, yo creo que la escena más memorable para mí es cuando Chespirito sueña cómo va a ser su hijo jugando con el América, ¿no? Todo un portento futbolístico que no lo para ni la defensa de los marineros de Seattle, de los halcones marinos de Seattle, ¿no? Casi te anota goles hasta con la rabadilla, ¿no? Y es una escena cómica, pero también impresionantemente, se puede decir churrera, pero te da un frío de risa. Pero ya después de eso, como que Chespirito pues ya no supo manejar ese mismo esquema de películas, intentó probar con otros actores ante la ausencia de Ramón Valdés y de Carlos Villagrán, y ya como que su fórmula ya no funcionó. Realmente las siguientes películas de Chespirito pues ya nomás vendieron por el nombre, pero como películas no son buenas. No sé qué opinan los demás. Las películas de deportes también son complicadas, hay claros ejemplos. Creo que las películas de box generalmente son las que tienen mayor logro, pero ahora que lo pienso, en este, por ejemplo, no recuerdo una sola buena película de fútbol, y menos poniendo el elenco que ponen, sí. El bajo los términos que ponen, bajo el equipo que patrocinan, o sea, era una receta para el desastre. O realmente, ¿alguien recuerda una abiertamente buena película de fútbol? ¿Que sea de fútbol? Sí. Escapa de la Victoria, con Sylvester Stallone, con Pelé, con Osvaldo Ardiles. Esa película tiene temática de guerra y todo el rollo, y a pesar de todo cumple con el prestigio con el designio de ser una película de fútbol. Shaolin Soccer, ándale, esa también es divertida y tiene artes marciales. Pero a lo que me refiero es que no hay una película de fútbol que se compare, por ejemplo, no hay una película de fútbol que sea al deporte como Toro Salvaje al box, pues, por ejemplo. Exactamente. Y en todo caso, bajo todos estos parámetros que tenían las del chanfle, Dios mío, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de una etapa decadente del cine mexicano, ¿acaso? Pues porque lo era, ¿no? Era una etapa decadente, ¿no? Había películas que de pronto, había una que otra película que valía la pena, pero ahí es en donde de pronto podemos empezar a tocar ese momento en el que de pronto surgen las películas, pues las que llamaban de cabrito western, ¿no? Espérame, nomás mencionó rápido en el chat que dicen que no hacemos caso, pero sí es Rec y M. Medina, que las del chanfle casi le llegan a las del santo. Y ya nomás mencionar también que las del chanfle, pues seguían tratando de utilizar una fórmula que yo creo que ya no era su tiempo, de este cine blanco, sin albur, sin doble sentido, que realmente como que ya no causaba el mismo efecto, triste y desafortunadamente. Y también siento eso, ¿no? Que como este humor ya no funcionó, tuvieron que recurrir a las vulgaridades, uy, sí, el santo hablando, ¿no? A doble sentido, ¿no? Y a las películas de ficheras, ¿no? Que ya todos conocemos, Rafael Inclán, El Caballo y esos vatos, que realmente, pues terminaron por ensuciar el poco y buen nombre que tenía el cine mexicano, ¿no? Y o sea, como que, pues el intento se hizo, sobre todo creo que esta fue de las últimas películas de la del chanfle, que sí es graciosa y a lo mejor tenía la fórmula que muchos pensarían que era un éxito en taquillas, porque pues por empezar hablan de fútbol, que el fútbol en México les apasiona mucho, a todos menos a mí, yo creo. Y tenían a Chespirito, que pues ya tenía bastante fama para ese tiempo, y mezclar una cinta que sí funciona, pero yo creo que no tuvieron los resultados que esperaban, ¿no? Porque también les digo, después de ahí ya no se hicieron más películas así. Creo que hubo una segunda, ¿no? El chanfle sí hubo una segunda, sí, parte. Pero pues igual ya no funcionó tanto y pues se volvió al cine de ficheras, ¿no? Ah, luego aparte, imagínate, quitan a Kiko, quitan a Ramón Valdés, que ya no aparecieron en esta película. De pronto haces una película pues con otros personajes y ya como que ya no se tiene el feeling. Y lo más importante, en el chanfle 2 ya casi no hablan de fútbol, están hablando de contrabandistas que esconden diamantes en un balón. Y pues ponen un montón de tramas absurdas alrededor de dicho balón y caídas bastante ridículamente largas, pero bueno, es que de ahí de pronto pues decayó la franquicia por sí sola, ¿no? Y las otras películas de Chespirito pues son intentos de él de salirse de sus personajes. Unas películas funcionan porque son graciosas, otras no tanto. Ahí tengo el Memoria Charrito, que es una película absurdamente graciosa, pero pues ahí está, ¿no? Pero no fue el éxito taquillado porque ya no estaba Kiko, ya no estaba Don Ramón. O sea, ¿cómo vendes a Chespirito sin esos dos actores tan valiosos que tenían su elenco y que pues uno se salió por pelearse y otro porque ya estaba cansado de esto, ¿no? Pero bueno, ya dejamos de hablar de Chespirito porque se nos va la noche. Lo cierto es que, como comentan, ¿no?, la comedia empezó a decaer porque pues ya el humorismo blanco ya no vendía, ¿no? Y fíjense, ahorita que comentaban de Alfonso Zayas, uno de los actores del género de comedia pícara o comedia de albur, que de ahí surgió, pues este cuate surgió de una comedia de María Victoria que se llamaba La Criada Bien Criada. Me acuerdo que vivía, que era el sobrino del Tata, si no me equivoco. Y lo curioso de todo es de que este actor se volvería el pilar de muchas películas de este género de comedia alburesca, que pues se puede decir es un subgénero del cine de ficheras, ¿no? El cine de ficheras surge por allá a finales de los 70s, y uno se preguntará, bueno, ¿y qué son las ficheras, no? Porque yo creo que muchos que no viven en la capital se preguntan qué significa, ¿no? ¿Son prostitutas o qué pex? Pues se puede decir que son como acompañantes que se daban en los tugurios del Distrito Federal, en donde pues tocaban, pues se ponían a veces a bailar en coreografías y cosas así. Era el equivalente a las teiboleras, se puede decir, en cierto modo, pero con la diferencia de que estas chavas te acompañaban a bailar en las pistas, ¿no? O sea, cuando ya tocaba el conjunto y se hacían parejas, tú pagabas por una ficha, y esta ficha, pues, decías, te dan tu ficha, y ya llegaba la bailarina y recogía su ficha y se ponía a bailar contigo, y ya después, si quería tomarse algún trago, pues te lo cobraban, y que ya querías tomar una botella completa, o si ya quería más acción, pues bueno, ese es el chiste de las ficheras, ¿no? Era ficha por rola, Trapson. Ficha por rola, exactamente. Qué loco. Entonces, pues, le llaman ficheras, ¿no? Entonces de ahí surgió películas como Bellas de Noche. Esa película, pues yo creo que fue la que marcó cómo iban a ser el resto de las películas de este género. Películas cargadas de sensualidad, de muchas escenas cachondas, de actrices con muy buen cuerpo y de otras actrices que no estaban tan guapas, pero que le dan el toque cómico o musical a la película. Pues ahí de esa película recuerdo que salió Isela Vega, que pues era la actriz cachonda. Ahí salía esta, ¿cómo se llama? Maribel Guardia. Maribel Guardia. ¿A poco en ese entonces ya salía? Híjole, ¿no? Pues, sí, que tiene muchos años esta no señora. No me acuerdo cómo se llama un canal de cable. ¿De película? Que pasan puras veces en la noche. También estaba esta... Es que esta Maribel Guardia tiene un retrato de sí misma que está envejeciendo en su casa. Sí, sí. Estaba Carmen Salinas, que bueno, sabemos que no pegaba para fichera, pero sí para dar el aspecto cómico y clásico, ¿no? O sea, clásico de Carmen Salinas, que pues se iba a estar ahí haciendo, cantando, contando chistes, diciendo mentadas de Madrid y apoyando a las Chivas, ¿no? Como solía hacer. Y también Irma Serrano, que también ahí cantaba, pero pues ahí clásico, ¿no? En una posición que te dejaba en un momento diciendo, ¿qué estoy viendo, no? Pero estas películas, pues sí, proyectadas de mucha sensualidad, proyectadas de mucha comedia, de mucha música, mostrándote ese ambiente festivo y decadente de los tugurios del Distrito Federal, que pues con Bellas de Noche empezó ese género, ¿no? Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. ¿Por qué? Porque eran películas que no eran tan complicadas de realizar, ¿no? Incluso el director que mencionamos, Casals, se fue a hacer una película un tanto similar con que se llamó Rigo es Amor. Rigo es Amor, pues que es una historia que se centra sobre todo en la trayectoria del músico Rigo Tobar, que pues ahí se basa muchísimo en sus canciones y en los tugurios donde toca y los dramas que ocurren en los tugurios, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estas películas en cierto modo eran malas, bueno, no malas en el aspecto de decir, ay, es que esta película da flojera, no, o sea, en el aspecto de que pues sean sumamente escandalosas para la época, ¿no? Películas que sí, siempre iban a tener la clasificación C para que no la viera cualquier público, solamente los adultos, ¿no? Usualmente caballeros, porque yo creo que no creo que muchas señoras se hubieran animado a verlas en su momento. Y de ahí, pues no sé si a alguno de ustedes les tocó ver una de estas películas de casualidad o de que de plano sí se quedaron sentados y la vieron hasta que ya dijeron ya basta. No me dejaban ver estas películas. Quisiera dar voz al chat, pero están diciendo cosas que no podemos decir al aire. Para sí. Que se imaginen más o menos de la tonalidad de estas películas, que yo creo que no deberíamos darles tanta importancia. Mejor brinquémonos a otras cosas. Oye, sí, cierto. Pero decir que sí existieron, vaya, sí existieron las películas. Y hay muchos actores que se hicieron famosos, y llamaré famosos entre comillas, por este cine, como El Caballo y el señor Rafael Inclán, que ya después sabemos que es capaz de hacer otras cosas. Pero pues que sí se dio a conocer por este tipo de cine. Sí. Digo que ya le cambió. Ah, por cierto, no, es que ya sé la aclaración. No era Maribel Guardia la que sale en Bellas de Noche. Sasha Montenegro, quien después se casaría con el presidente José López Portillo y que se llevaría el penacho de Moctezuma a Europa. Así que, pues ahí así que ella aprovechó su condición, ¿no? Podemos decir esas que... son cópulas de poder, ¿no? Sí, sí, así es. Lo cierto es de que, pues sí, el cine de ficheras en cierto modo descendió del cine de rumberas, aunque el cine de rumberas tenía su clase, su estilo, ¿no? Estas películas eran todavía un poquito más ahora sí, más de una clase más baja, ¿no? Lo cierto es de que, pues, como tú dices, ¿no? Surgieron actores de muchos, así, de estos géneros. Algunos salieron algunos galanes, como Andrés García, como Jorge Rivero. Salieron cómicos, como tú comentas, como Tuntún, como Borolas, como Alfonso Sayas, El Caballo. Y salieron también actrices que, pues, bueno, Lina Santos, la misma Sasha Montenegro. Ya en los últimos años, Maribel Guardia, que, pues sí, nos dejaban así con la boca abierta, ¿no? Y ya no se diga también la aparición de Luis de Alba, o de Héctor, o de Luis de Alba, de comediantes como Luis de Alba, como Héctor Suárez, que por cierto, pues él se salió rápido de eso, ¿no? Él tenía un modo de comedia más serio que pues se fue a reflejar en sus películas. Ah, y por cierto, ahí nomás Dios Dinero comentaba, Jorge Rivero le doblaban la voz, y sí es cierto, eso es cierto, le daban la misma voz que a Superman, de los 70s. Ya, eso sí es cierto. Yo lo escuchaba y decías, ese güey es Superman. O Jorge Rivero dobla a Superman, o la voz de Superman dobla a Jorge Rivero. Punto, ¿no? El otro género del que queríamos hablar que también marcó la decadencia fue el cabrito western. ¿Por qué le llaman así? Porque son películas que originalmente comenzaron precisamente como eso, películas de vaqueros que surgían en la frontera México-Estados Unidos, que fueron degenerando a hacer películas con temas más actuales, como contrabando, como narcotráfico, como trata de ilegales, trata de menores, trata de mujeres. O sea, historias que pues siempre iban a tener un lado bueno, un lado malo y un lado corrupto, ¿no? Películas que retrataban el México de ese entonces y yo creo que el de ahora todavía. películas que pues destacaban por una gran cantidad de violencia, gran cantidad de malas actuaciones y sobre todo efectos especiales que iban de lo malo a lo ridículo, ¿no? Pero pues de ahí surgieron, pues yo creo que varios actores que pues destacaron en ese género, ¿no? Para empezar están los hermanos Almada. No sé si sí, pero esos nadie les ganaba, sí. nadie. Ni nada les ganaba. Era como el Rambo mexicano, como el Chuck Norris mexicano. Y no se despeinaban. Ándale, no se despeinaban, no se les sacaban las balas, a todo le atinaban. Podían contra los gringos, güey, es como los gringos se pueden contra todos. Bueno, estos vatos podían contra todo, donde sea, hasta en las situaciones más difíciles y absurdas, estos vatos siempre salían adelante. No, y estos cuates eran como si se hubieran hermanado Chuck Norris y Charles Bronson, ¿no? Estaban feos como ninguno, pero eran, ¿cómo se llama? Eran invencibles los dos juntos, ¿no? Aunque a veces siempre mataban al hermano más chico, creo que era Fernando, si no me equivoco. Mario Almada era el fregón, creo. En el chat dice, saludos a Medina, dice que Lola la trailera sí se da sus guamazos con Chuck Norris. Y saludos a Doctor Coloso que dice que en las películas de los hermanos Almada, los carros explotaban antes de caer a los barrancos. Ándale, eso sí es cierto, era muy común los efectos que iban a dar, como les digo, de lo malo a lo sublimemente ridículo, ¿no? No recargaban balas, dice DJ Gilbo, y que el bigote de Mario Almada es invencible, dice Goku. Y es que realmente yo creo que se surgió en un friego de héroes en esas películas. Ahí también estaba Valentín Trujillo, que ese fue cambiando, empezó con películas de rancheros que ya iban de cadencia, se pasó después a las películas de queja social y terminó haciendo películas violentas casi al nivel de Rambo, ¿no? Era nuestro Rambo Región 4. Era nuestro Rambo Región 4 y hacía películas que, oye, hasta llegó a ser que se puede decir ensalzado o medio ridiculizar una película de Víctor Trujillo que se llama Barman y Droguing. Que por cierto, híjoles, esa película da un frigo de risa por cómo ridiculizan el concepto de Batman y Robin, pero pues ahora sí que a la mexicana, ¿no? Y pues, ¿quién más? Lola falta uno que era muy valiente, que se me olvidó. Era Valentín Trujillo el que era súper acá, que era como el Charles Rodman. Era como, sí, era como el Silvestre, ¿sí, Estalón mexicano? Ajá. O sea, ese cuate hizo películas como Yo el Ejecutor, Ratas de la Calle. O sea, Ratas de la Calle fue una película más como de queja social, ¿no? ¿No era Perros de la Calle? Perros de la Calle, perdón. Ya ves, también vivimos sin eso. No, pues es que sí, había un chingo de películas que tenían nombres de animales, rastreros o mascotas o perros abandonados, cosas así. Pero lo cierto es de que ese cuate solito podía echarse todo un ejército. O sea, si los dos Almada eran invencibles, Valentín Trujillo era poderoso, ¿no? No puedo decir invencible porque había películas en donde sí lo alcanzaban a matar, ¿no? Oye, saludos a Rec, que anda muy activo en el chat. Si te estamos leyendo, Rec. Y ahí dice... ay, se me fue. ¿Quién? Jesucristo Telmex. Me gustó tu nick. Dice Jorge Reynoso también. Ah, sí, cierto. Ese cuate medio es como medio pretillo el compa, ¿no? O sea, con una voz bien ruda y que siempre en sus películas anda gritando todo el mundo y casi echándole saliva en la cara, ¿no? A veces de malo, a veces de bueno, ¿no? Híjoles, o sea, de pronto surgió cada estrella. Ah, y no podemos olvidarnos a Gloria Chagoyán. No sé si le mencionamos a Lola la Trailera, que pues salió en tres películas, que evocaban, ¿no? Así que le daban hasta un significado más chido al trabajo de trailero. De decir, estos cuates no solamente mueven carga de un lado a otro a la ciudad, sino que tienen grandes aventuras, se asocian con la policía, vencen a los malos, a los narcotraficantes. Oye, y si queremos hablar, digo, es una película de risa también, o sea, no la puedes tomar tan en serio. Pero algo que hay que aplaudirle a esa cinta de la Lola la Trailera es que impulsaban un poco el feminismo sin llegar a abusar de eso, sino que en una profesión que normalmente está, ¿cómo se dice? Mayoritariamente es de varones, de hombres. Sí. Como que estuvo bien, ¿no? A lo mejor no fue tan aceptada en su tiempo, pero fue algo que pues valiente de hacer, ¿no? Creo que y diferente también. Entonces, sí. Aunque digamos que no es la mejor actriz del mundo, pero vaya, era algo diferente. Aunque curiosamente, fíjate, del lado de los buenos sí veíamos a las mujeres en plan de revolución feminista. Lola la Trailera, pues obvio, manejaba su trailer. Ahí tenía una amiga que también creo que manejaba sus propios vehículos, ya la que le ponía los encargos y cosas por el estilo. Y entre los malos siempre tenían a sus mujeres pues con ropas bien provocativas, bien seductoras. Incluso me acuerdo que en una película el malo tenía soldados mujeres, ¿no? Que pues quedas o no, dices, no manches, o sea, voy a ponerle atención al villano o a las exuberantes rubias que traen metralletas, ¿no? Dices, ahí es cuando, son las primeras apariciones del fanservice en el cine mexicano. Ah, pues esas películas ya tenían un frío de fanservice, digo. Pero bueno, las películas de los Almada, pues, tenían sus actrices que daban su toque de fanservice, pero pues el enfoque era la violencia, ¿no? A veces una violencia causada por un policía corrupto o un delincuente que de pronto movía todo lo que ocurría en un pequeño pueblo, o mi guión favorito, unos punks que se meten a un pueblo a hacer despapalle y un policía desesperado termina matando a uno haciendo que los punks tomen toda la ciudad, ¿no? Bueno, todo el pueblo. A mí se me hizo una de las películas que me dio entre risa y decir, wow, qué fregón retrato de los punks. Hasta parece que los punks por sí solos son unos desgraciados, ¿no? Y cuando sabemos que, pues, en cierto modo, pues sí, cuando se les provoca son desgraciados, pero no lo son. Oye, sí, también me acordé que hubo una película de Bronco, así como de los Armada, el grupo este Bronco de Lupe Esparza, hicieron su película así. Oye, dicen que qué finísimos andamos hoy. Saludos a The Doctor. Pues es que estamos recordando el cine mexicano. No nos culpen a nosotros, culpen a esa época del cine. Sí, solo lo estamos comentando al respecto. Y yo creo que lo positivo que traía esa parte del cine, de ese cine, fue la música, porque muchos grupos de la onda grupera encontraron ahí su medio para expresarse, ¿no? De ahí, pues yo creo que se alzaron los Tigres del Norte, Bronco, Los Temerarios y un frigo de bandas que, bueno, ahí podemos, yo creo que un experto de Bandamax nos podría ayudar más al respecto, pero bueno, como no somos Bandamax. Pero bueno, pues yo creo que con eso, pues es un género que, pues ya pues la verdad, el cine mexicano ahí parecía que se nos estaba muriendo y ya exigía ahí, pues que le dieran resucitación con algo, lo que fuera, ¿no? Y pues yo en un próximo podcast platicaremos más al respecto. Yo creo que para la próxima semana, que tenemos varios estrenos, va a ser un poco complicado, pero paciencia, ya prepararemos la cuarta parte de este tema. Pero ya como quiera queda nada más el cine actual, ¿no? Sí, el cine actual. Vamos a recordar unas cuantas películas, ¿qué será? De los 2000 para acá. Uh-huh. El 2000 para acá hay como la del Padre Amaro, las de Tu Mamá También, Amores Perros, Sexo Puro, de esas películas que ya digamos que medio limpiaron el nombre del cine mexicano, y medio, porque bueno, ya les vamos a traer más noticias. Sí, o sea, ya sabemos que, pues bueno, ahí sabemos que ahorita de momento, ahorita vamos a dejar el cine mexicano en un coma inducido, como diría el Dr. House, y vamos a ver cómo lo resucitamos el próximo podcast que tengamos ahí, si la posibilidad de platicar esto con calma. Pero pues bueno, la vida continúa, las películas siguen y pues vamos a platicar de los próximos estrenos, que vamos a tener la próxima, pues así que el próximo fin de semana. Ya platicamos de Policía del Más Allá, que va a tener su estreno nacional el próximo fin de semana. Y pues por cierto, tenemos que, bueno, ahorita pues vamos a platicar de las películas que va a haber. Primero que nada está Elysium. Elysium es una cinta futurista que es del mismo director de Distrito 9, en la cual vamos a ver cómo la humanidad se ha dividido en dos bandos, una que vive en la Tierra atascada de miseria y enfermedad, y otros en un satélite llamado Elysium, donde la enfermedad y la miseria existen. Y aquí vemos las actuaciones de Matt Damon y de Diego Luna, en la cual esta película pues nos va a mostrar cómo el personaje de Matt Damon intenta ingresar a este fabuloso satélite llamado Elysium para pues asegurar la salud de varias personas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale esta película. Por otro lado está Rush, Pasión y Gloria, es una película de carreras de autos, así que si les gustan las carreras de autos, sobre todo de Fórmula 1, esta película relata muy bien esto. Cuenta la rivalidad de dos pilotos, el británico James Hunt, interpretado por Chris Hemsworth, el mismísimo Thor, y el piloto Niki Lauda, los cuales son pilotos que pues prácticamente pusieron todo en las carreras, casi se terminan matando entre ellos en apasionadas carreras de Fórmula 1, y pues esta película pues nos pretende mostrar cómo ellos arriesgaban el pellejo por demostrar quién era el más hábil y temerario de los dos. También está un documental mexicano llamado Miradas Múltiples, basado en la vida del legendario fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa. Y para la siguiente película estamos usando las esferas del dragón para llamar a Shen Long, Espérate, te faltó la de Runner Runner. ¿Ah, Runner Runner? Runner Runner, que de hecho déjame te comento, te presumo, que mi compadre Paco, mejor conocido como Otro Nivel, fue a la función de prensa hoy en la noche. De hecho no nos pudo acompañar hoy, pero va a estar la reseña en el sitio. Vamos a platicar y la vamos a comentar la próxima semana, exactamente. Runner, que es la gran apuesta, si no me equivoco, con Justin Timberlake y Ben Affleck. Y Ben Affleck, exactamente. Entonces, nomás para comentarles que la próxima semana vamos a tener la reseña y también la reseña va a estar en el sitio. Y ahora sí, ya hay que sacar las esferas del dragón. ¡Woo! Sí, vamos a ver si aparece Shen Long. Recuerda que debes de invocarlo como se debe. ¿Cómo era? Shen Long, sal de ahí y cumple nuestro deseo. Sí, cumple nuestro deseo. Ya lo habíamos pedido previamente, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos pedido, pero pues parece que no aparece, ¿no? Changos. Bueno, pues por lo menos tráete el Ícaros para que nos platique un poco de la otra película que se va a estrenar el fin de semana, ¿no? Bueno. Adelante, Ícaros, adelante. Ícaros, te invocamos, ¿ya salió? Uy, ya ni Ícaro sale, no manches, esas esferas, ¿dónde las consiguieron? ¿En Tepito? Ya está. ¡Ah, cabrón, sí funcionó! Es que tengo que conectar el micrófono, pero pues ahí para platicar un poco de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, que ahí tuve la oportunidad de verla el día de hoy, gracias ahí a la gente de Diamond Films, y pues ya ahora sí ya en forma, ¿no? Con doblaje y todo lo que todos los fans querían. Que bueno, la reseña pues ya la habíamos hecho hace varios meses, pero hoy ya publiqué, digamos, la versión propia. La que habíamos publicado era por parte de M. Medina, por cierto, muchas gracias, pero ya está publicada pues mi verdad, ¿no? O mi historia de lo que me pareció a mí Dragon Ball Z. Pues como ya comento igual en la reseña para que la chequen, pues ya tenía un buen rato que no nos llegaba una película de Dragon Ball ni nada nuevo de Dragon Ball, a excepción de Dragon Ball Kai, que eso no cuenta como algo nuevo. Ya son casi más de 15 años, entonces esta es digamos la primera novedad que viene ya en formato de película, porque había habido como que especiales que eran como que de 20, 30 minutos, pero no cuentan como películas, ¿no? Entonces esta es la primera película que tenemos en un buen rato. Y pues bueno, ya saben el argumento prácticamente todos. Creo que a estas alturas pues todos conocen a Bills, que es este nuevo personaje que es el dios de la destrucción. Y pues que ha despertado después de un largo sueño de varios años y pues se va a encontrar con que pues desea enfrentarse a un oponente pues lo suficientemente fuerte como para oponerle resistencia, ¿no? Entonces empieza a buscar y pues obviamente se encuentra con el buen Goku y pues la Tierra ahí se encuentra en problemas, ¿no? Esto obviamente por el concepto que se maneja que es Bills, ¿no? Que es el dios de la destrucción, obviamente pues tiene que destruir, no es tanto como que ahí no hay como que gran misterio en realidad. Y pues bueno, ahí no quiero como que, digamos, decir más de la historia, porque pues ya sería como que spoiler, ya muchos saben qué va a pasar y ya saben como que muchos de los detalles que hay alrededor de este título de la Batalla de los Dioses, pero igual preferiría que ahí ustedes mismos la vean. Nada más comentar que si bien la película parece como que es la trama de siempre, o que siempre es, o parece como que, pues ya apareció un nuevo enemigo más fuerte y pues Goku va otra vez a hacer lo mismo que hace cada vez que aparece un enemigo, ¿no? Misteriosamente se va a hacer más fuerte y va a ganar, ¿no? Pero sí quisiera como que, digamos, hacer hincapié en que la película pues sí maneja algunas, digamos, situaciones que no son tan comunes dentro de la serie, y incluso llegan a pasar cosas que no habían pasado nunca antes en toda la serie de Dragon Ball. Entonces, pues sí es algo, digamos, novedoso, ¿no? Para decirlo, dentro de la serie. Obviamente no va a revolucionar como que el concepto de Dragon Ball ni nada, pero sí es interesante ver estas cosas, ¿no? Estas situaciones que llegan a pasar en la película. Y sobre todo para los fans, obviamente. Ellos entenderán mejor de lo que hablo. Pero bueno, así brevemente, pues esa es como que la historia de Dragon Ball. Es un poco de lo que quisiera comentar. El doblaje, por cierto, pues nada más para señalarlo, pues sí está bien realizado. Ya sabemos que tenemos ahí y ahorita se me fue el nombre. Mario Castañeda, sí, ya iba a decir Carlos Castañeda, pero no es. Mario Castañeda, Carlos II, René García, que pues son como que los estelares para todos. Es Goku, Vegeta y Piccolo, ¿no? Pero en este caso pues tenemos a la mayoría de los actores. Solo falta ahí como que digamos la voz de Goten, ¿no? Es la única voz que es ausente en esta película, y que a mí, como mencioné ahí en la reseña, es como que, digamos, no me afecta mucho no tener a la voz de Goten en la película, pero todos sabemos que Laura Torres, quien es la voz de Goten, pues también era la voz de Goku de niño y también era la voz de Gohan de niño. Entonces, no sé, hubiera sido como que un bonito detalle, ¿no? Por toda su historia que tiene con la franquicia, con la serie, pues que hubiera aparecido también en esta película. No sabemos por qué, ¿no? Pero pues ahí está. Y pues bueno, ahí está. Yo sí la recomendaría, ¿no? Ahí tienen la calificación perfecta ahí en la reseña. Más que nada es perfecta porque atiende muy bien a lo que va, ¿no? O sea, el público al que se dirige, que es los seguidores de Dragon Ball, pues yo creo que van a estar más que satisfechos con esta película y no van a tener, bueno, no quiero, digamos, spoilear nada, pero obviamente la película tiene algunos pequeños errores en cuanto al argumento, pero, o sea, nada grave. Yo creo que si eres fan, no creo que te vaya como que a terminar por molestar, ¿no? Todos sabemos que de repente Dragon Ball tiene sus errores argumentales, no es nada nuevo, pero sí lo quiero como que aclarar, ¿no? Obviamente la película no es perfecta, pero para los fans, para los que les gusta Dragon Ball, yo creo que no hay mejor opción, y yo creo que es una de las mejores películas que van a ver o que han habido de basadas en esta serie. Ahí se me está pasando algo. Pues sí, nada más comentar que sí la apoyen. Hubo mucho movimiento ahí en redes sociales, y también de presión hacia Diamond Kills para que trajera las voces originales. Entonces yo sí quisiera que ahí apoyaran a la película. Ya sé que por ahí anda circulando pues la versión japonesa, ¿no? De manera ilegal. Yo lo sé, no es como que nos hagamos patos, todos lo sabemos, pero sí haría como que hincapié en eso de decirles, pues, si ya hicieron como que todo el alboroto para traer a las voces originales, traer la película que en principio sonaba como que algo poco posible, pues no tiren como que todo ese esfuerzo a la basura y pues apoyen la película ahí en taquillas. Y sobre todo mencionar que yo espero que le vaya bien también en México, porque no sé, o sea, muchos han hablado que esta película podría ser como que el inicio de algo más, y de hecho la película, cuando la vean, ustedes también van a sentir eso, ¿no? Como que la película da a entender que viene algo más para la serie Dragon Ball, y que no es como que, digamos, un episodio aparte o un broche, ¿no? Para la historia de Dragon Ball, ¿no? Todo lo contrario, yo pienso que parece ser como que va a haber algo más. Entonces, pues apóyenlo, porque, digamos, seguramente va a ser la única forma en la que en la que van a decidir si prosiguen con algo más con Dragon Ball o no, de acuerdo a lo que recaude, ¿no? En Japón le fue bastante bien, y pues si le va bien en sus territorios fuertes como es Latinoamérica y en especial México, pues no dudo que ahí Akira Toriyama, que es el creador de esta serie, pues considere, ¿no? Darle más, pues no sé, fuerza a esto que presenta en Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Iba a preguntar del doblaje, pero creo que ya aclaraste. Y lo que sí hay que enfatizar es esto que dijiste, Ícaro, y también lo está diciendo M. Medina y lo está diciendo Crush en el chat. Es que si bien que estuvimos jode y jode, bueno, primero que a Reset no nos pagan por decir que vayan y vean la película. Ojalá, ¿no? Hazme la buena. Esto es le decimos, todas las opiniones son personales, pero es que si bien que estuvimos todos, porque estuvimos, yo me apunto, estuvimos jode y jode que traigan la película, que ojalá y le pongan las voces originales, que en México nunca traen ni madres, que hay que estarlo viendo todo en línea. Pues ya trajeron la película, nos dieron las voces, a lo mejor no todas, digo, hay unas que por obvias razones no, pero hay otras que, digo, por X o Y razón no se pudo, pero digamos que las importantes están ahí. Se hizo el doblaje, está trayendo la distribución oficial, van a hacer incluso función de medianoche y cuánto. Entonces apóyenla, vayan al cine, véanla. Yo sé que a lo mejor para algunos es un poco más fuerte el gasto ir al cine, no sé, porque no vas solo, sino vas con alguien más, las palomitas, pero hay cines más económicos, incluso mejor no compren palomitas, pero vayan y apoyen esto. Es muy descarado lo que se ha visto en internet también, de que por ahí vi un tweet que le mandaron al mero Mario Castañeda, que le dicen ahí, oye, ¿en qué página puedo ver tu película con el doblaje latino? Pues no manches, o sea, eso es no tener vergüenza. Vaya, a lo que ves que, si tanto que lo pedimos, apoyémoslo, ¿no? Ya sea que esté buena o no esté buena, bueno, ya es otra cuestión. Pero estuvimos friegue y friegue de que, oye, que tráiganla, que a México nunca le hacen caso. Bueno, nos están haciendo caso. Y no solo nos están haciendo caso de traerla, sino que hicieron en el doblaje que nosotros queríamos. Y pues bueno, creo que lo menos que podemos hacer es darle una vuelta al cine, ¿no? Si hay películas malas, vamos a ver. Yo creo que esos 25 pesos, 30 pesos, los podemos gastar en ir a ver el cine. Ya si no nos gustó o nos gustó, pues bueno, ya lo veremos después. Pero sí, realmente vayamos a apoyar esto, ¿no? Porque como dijo Ícaros, probablemente nos puedan traer más cosas, ¿no? No sabemos, ojalá y así es. Sea. Sí, así es como, eso. Pues bueno, si una televisora le dio fuerte promoción a una película, ¿por qué nosotros como medio de nosotros pues apoyamos todo aquello que pues les gusta a ustedes? O sea, yo sé que no todo el mundo le gusta el anime aquí, pero pues por ejemplo aquellos que les gusta el anime pues apoyaron y casi le pidieron a Diamond Fields que trajeran a los mejores actores de doblaje, que pues ahora sí que fue una generación que nos habló al oído con las voces de Goku, de Vegeta, de Piccolo, de todos estos personajes. Ahora, ya logramos eso, ahora apóyenla, ¿no? Vayan al cine, véanla. Si tienen hijos, pues con más razón, es una película que, a pesar de la carga de violencia que suele tener Dragon Ball, no deje de ser una película que atrae a toda la familia, ¿no? Finalmente, además, pues yo sé que muchos de nosotros que la vimos de chavos, de adolescentes, pues ¿sabes? Ya somos adultos y pues creo que tenemos así que tengo la ventaja de poder decir, elegimos Dragon Ball sobre otra película porque quiero mostrarte lo que me gustaba de chico, ¿no? Además, muy importante, las compañías realmente a los fans los escuchan muy de forma bastante irregular, y esta vez trajeron algo que finalmente con todas nuestras infancias, ¿no? O sea, nosotros muchos de nosotros crecimos con esto, ¿no? Con estas voces, con esta ficción, con esta historia. Entonces realmente creo que lo mínimo que podemos hacer en retribución es ir a verla al cine, ¿no? Y además, chavos, les va a encantar, ya sabemos, les va a encantar. Sí, ya sabemos que a lo mejor no va a tener tantas salas como Elysium o como no se aceptan devoluciones, pero van a estar en los principales cines del país. Es una película que Diamond Films está distribuyendo, así que seguro le va a meter todo el esfuerzo para que esté en casi todos los cines posibles, ¿no? No digo que vaya a abarrotar las salas de cine, pero por lo menos sí va a estar una por lo menos en cada cine. Entonces hagan el esfuerzo, vayan y vean la película, díganle no a la piratería en lo absoluto. Y pues ahora sí que, pues si son fans de Dragon Ball, con más razón, disfrútenla, y pues aquellos que van a la función de medianoche, pues diviértanse, ¿no? Ya nosotros, ya los que tengamos la oportunidad de verla, pues durante el fin de semana, pues con gusto la vamos a ver y seguro la vamos a estar platicando con calma el próximo martes. Ahí nada más rápido, dice algo interesante este meme Medina, que bueno, él menciona lo del 3D IMAX, pero según tengo entendido aquí no va a llegar ni en 3D ni en IMAX, ¿eh? O sea, va a llegar, digamos, a salas a salas normales. No, y es que encima llega Elysium, que esa sí va a llegar en 3D y en formato IMAX, como que sí hubiera sido muy complicado decirle a la cadena grande de cines, oye, quita Elysium, pero no, sí va a estar muy grueso. Ajá, entonces, pues, digo, igual sí me hubiera quedado con ganas de ver eso, porque sí se ve bastante bonita. Creo que me faltó mencionarlo, ¿no? Que la película no se ve como los episodios de Dragon Ball, o como la última película de Dragon Ball que recuerden. La tecnología que manejan en animación, pues ya es la que manejan los animes actualmente. Entonces, sí se siente muy, o bueno, sí se ve muy diferente, y es muy agradable ver que todo esto se ve más bonito, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que de repente cuando regresamos a ver Dragon Ball Z o algo así, pues vemos la animación y la comparamos, no sé, con One Piece o Naruto, y decimos, ay, sí se ve como que los años han pasado. Sí, la verdad que sí. Ya ni Dragon Ball Z Kai ha logrado tener buena calidad, y eso de que se ve bien, ¿no? Pero lo ves contra un ataque de los titanes o contra Naruto y dices, le falta. Y esa película, pues sí, dibujos completamente nuevos, así que pues no desperdicien la oportunidad. Y yo creo que pues ya nos extendimos mucho, ¿verdad, muchachos? Vayan y hagan kamehames a todo el mundo. Y el martes los platicamos aquí. Sí, así es. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a empezar a despedirnos. Así que primero que nada, pues despedir a la gente que estuvo con nosotros en el chat. Primero que nada, el buen Submarco. Sí, gracias otra vez por estar aquí en el programa. Y pues lo mismo, apoyen esta película porque muy pocas veces se ven de este tipo en el cine. No llegan mucho anime acá a nuestras salas, pero bueno, la cosa es de que me tengo que despedir. Pues a mí me encuentran en la página de Reset subiendo notas de cine y algunas de videojuegos, y también me pueden encontrar en @submarco-76. Pues muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en 8 días, y mañana me toca el lonchecito. Así es. También ahí tuvimos al buen Moy Orozco. No sé si tengas algún comentario random rapidísimo. Pues como es rapidísimo y como está la situación en México, solo les tengo una línea que decir. El que vive su vida como gusano no tiene derecho a quejarse si lo pisan. Así que chavos, aplíquense. Y sí, mañana tengo lo... Cosma, una vez dicho eso, mañana tengo lonchecito con Submarco. Ahí nos vemos así mañana. Así es. También ahí tuvimos a Don Patrón Ícaros. Un saludo. Ah, pues igual, muchas gracias, y bueno, reiterar, ¿no? O sea, véanla en original, digo, yo la vi en prensa, pero seguramente después, aunque no la vaya a volver a ver, nada más pagaré la entrada para aportar, ¿no? Mi pequeño donativo, pero sí véanla en original, porque pues, el tianguero no les va a traer a Mario Castañeda la próxima vez, ni su amigo del Torrent tampoco les va a traer a Mario Castañeda, ni tampoco les va a traer la película en español, ¿no? Entonces, pues apoyen a la gente que hizo su trabajo, a la gente que pues se esforzó por atraerles esta película en español y con el doblaje que ustedes querían, ¿no? Así es. Y bueno, también por último y no menos importante, el buen Kike Kabuto. Pues nada, agradecer que estuvieran aquí con nosotros, aguantándonos un ratito, nuestros debrayes locos, por aguantarme ahí cuando trolleé a Derbez. Perdón si herí susceptibilidades. Ve ahí y ve la película como quiera, ya les dije. Y sí, vayan y apoyen también Dragon Ball, yo haré lo propio. Y el sábado ya estaré haciendo kamehames desde ahorita para entonces. Y nada, agradecerles. Ayer hubo flashback que no pude estar porque andaba ahí en Malancón. Pero como quiera les quedó bien chido a mis compadres Cosmo, Paco, Zoro Serer, y tú estuvo, y también ahí Retro Miguel, entonces ya lo pueden descargar. Yo lo hice en la mañana y les quedó bien chidito, estuvieron hablando de Tomb Raider, y mañana también le toca a Paco estar en el lonche, entonces también no se lo van a perder. Pues nada, agradecerles, qué bueno que estuvieron aquí, buenas noches a todos, y los que gusten pueden seguirme en Twitter, @KikeKabuto, todo con K. Buenas noches y hasta luego, bye. Muy bien, Kike, muchas gracias. Y bueno, ahí yo también le doy mi comentario random rápido. Lo único bueno de la reforma fiscal que propone el gobierno es que no le van a poner impuestos a los boletos de cine. En todo lo demás, yo quisiera que la rechazaran, así que yo no estoy de acuerdo con la reforma hacendaria. Bueno, quitando el comentario random, pues recordarles que tenemos más programas de aquí en la página de RCDMX. Ya les platicó Kike, ya les platicó Moy de que tenemos el flashback todos los lunes a partir de las 10 de la noche para que los escuchen en vivo. Si no, ya descarguen el podcast, ya está disponible. también pues el día de mañana pues el equipo de Moy y el equipo de Sub pues ahí ya está listo también para platicar en el lonchecito con lo último en videojuegos y en tecnología y el tema random, por supuesto. Y pues qué más les puedo decir, el jueves tenemos a Christy pues en 9bits, 9 de la noche, ahí para que escuchen lo último en videojuegos desde el punto de vista femenino. Y terminando el programa, pues ahí tenemos el bueno el Arjual y pues Push Start inmediatamente, pues platicando de lo último videojuegos, tecnología, desde el punto de vista del buen Alarjual. El viernes el reset tradicional, nos quedó muy padre el programa del viernes pasado aquí, que hicimos Kike, Ícaros y yo, y otros miembros del staff. Platicamos de Grand Theft Auto 5 y platicamos de muchas noticias, así que pues descárguenlo para que ustedes ahí se den cuenta de nuestras impresiones de este gran juego de Rockstar. Y pues no se olviden, el próximo sábado viene el equipo Rocket, viene mi equipo a platicar en el bonus para cerrar la semana hablando de videojuegos y de los temas más fregones en el género. Así que pues bueno, no se desconecten de Reset, tenemos mucho de qué platicar. Eso sí, no se pierdan ni uno solo más de nuestros programas. Y bueno, pues ahora pues ya nomás me queda recordarles que tenemos varios medios de contacto. Primero que nada, tenemos ahora sí que el arroba resetmx en Twitter para que ustedes nos manden sus comentarios, sus dudas, sus quejas, y también estén al pendiente de las noticias que van saliendo. También tenemos un usuario en Facebook, resetmx.tv, donde pueden leer nuestras noticias y avances, en los cuales pues ahora sí que pues ustedes podrán dar seguimiento a nuestra página. Y finalmente pues tenemos ahí un correo electrónico para que manden sus comentarios, cine@resetmx.vg, para que manden sus quejas, sus comentarios, sus dudas. Ahí estamos siempre pues dispuestos a mejorar este programa semana tras semana. Y pues vamos a despedirnos de la gente del chat. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahí tenemos a Aisling, ¿qué tal? Te dimos un poquito tarde, pero qué bueno que hayas venido de menos aquí unos 5 minutos a platicar con nosotros. El buen Bitkick, Crushdan, Dios Dinero, DJ Gilbo, Aislays, Jesucristo Telmex, Kike Cabuto, Luis ABC, Miklantecutli, el buen M. Medina, Rec, que estuvo muy participativo esta noche, Starscream y Submarco. Ahí nomás me pregunto dónde quedó el espíritu, porque está Dios, y está Dios Dinero y está Jesucristo Telmex. Ya no nos faltaría el espíritu del PRI o qué. Bueno, para que se complete la Trinidad, ¿no? Pero bueno, esperemos que no me vaya a caer la Iglesia Católica por esto, man. Pero bueno, pues ya con esto me voy despidiendo. Les agradezco muchísimo a todos que nos hayan escuchado. La verdad es que este Cinemás número 60, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, pues yo creo que nos quedó bastante bien. Ahí ustedes nos dirán si les gustó o no les gustó. Y pues por favor, apoyen a Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Así como una televisora apoyó hasta el cansancio una película, nosotros vamos a apoyar hasta el cansancio esta película, porque es realmente el esfuerzo que tuvieron los fans para que esta película se pudiera llegar a las salas de cine con el doblaje. Así que vamos a continuar con esto y lo vamos a seguir resaltando durante los próximos días. Bueno, ahora sí que pues con esto nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan y pues ahí nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana de película. ¡Kamehameha! ¡Ah, me lo ganaste! ¡Kamehameha! Genki Dama. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.